Entre los sonidos de la noche apareces vos y tu radio. Ahí está Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. La noche en tus oídos, estés donde estés. FMRadioBox.com. Desde Quilmes, para el mundo. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock, golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo, el paso de un crudo bajo marca el rumbo, toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Arranca, sofocante, demasiado sofocante. Sí, y acá adentro podemos respirar un poco. Sí, estamos entrando en clima. Más madera, ¿eh? Pero afuera está bastante. Estoy todo caldeado. Nada de estar fresquito, lo contrario. No, olvídate. Mamá, pero bueno, ¿qué va a hacer? Si así va a empezar el verano, no me quiero imaginar cómo continuará enero, febrero. Sí, es que aparte no empezó el verano. Claro, ese es el tema, todavía no estamos en fecha, es verdad, claro. Es cierto. Así que eso es lo peor. Pero se bueno, fue adelantando. Veremos qué pasa. El tema es cuando no tenga luz. Ah, ahí te quiero ver, ¿eh? Como acá hay una persona que por suerte le volvió la luz. Pues yo igual tengo un amigo que cada tanto se le quema el foquito. ¿Se le quema el foco? Sí, entre otras cosas. ¿Hay luz en el lugar o no hay luz? Sí, tenemos luz. Habemos luz. Por ahí ya están, habemos luz, sí. Bien. Ya están marchando las milanesas a caballo por ahí. No, acá no marcha ni a caballo, ni en mula, nada, no viene nada. ¿No? No. Ah, bueno. Pero los huevos están bastante fritos. Sí, están fritos, están pasados por agua. Por eso. Claro. Por eso sí, decía. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Cuestiones del clima. Y sí, hay que aguantar, ¿no? Creo que el fin de semana iba a refrescar un poco o sigue la calor. No sé, los que saben dijeron que sí. Ahora, después que suceda. De ahí a que pase, claro. Sí, bueno. Pero bueno. Ahora, ya creo que hay que inaugurar la temporada de Pelopincho ya. Sí, bueno, vos sí. Aprovechás que podés. Sí. Yo tengo la punta terraza. Que Punta igualmente, Terra. Sí, igualmente no está permitido para, ¿ah, no? Para el público. ¿No lo dejan ir? No hay llave, no sé. ¿Cómo no hay llave? Y no, porque si va a haber llave. Y bueno, pero bueno, o sea, como es la gente. Tiene que poner una pileta ahí arriba, como el encargado, ¿vio? Que querían hacer una pileta. Sí, claro. Y tenemos que rajar el encargado para hacer eso. Pero bueno. Hay que cambiar la comisión ahí. Sí. La comisión no, ¿cómo es que se le dice? El consorcio. Administración de consorcio. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo, Zorro? Está filmando. Ah, sí, lo que llamamos Franchella. Está filmando, no sé qué está buscando. Está buscando la mejor. Nos quiere involucrar con los autos de lujo que está pasando atrás el noticioso. ¿Qué son del Chiqui Tapia eso? Sí. Ah, anda mal. Sí, anda flojo de papeles. ¿Dónde le sacó la plata? ¿A qué se dedicó? Trabajando. ¿A qué? ¿De qué trabajaba? Presidente del SEAMCE. Ah, ¿del SEAMCE? Si gana, blanqueado gana 18 millones de pesos. Yo escuché más, ¿eh? No, blanqueado dije. Ah, yo. Blanqueado, yo escuché alrededor de 60. ¿Puede bueno, ser? Una cosa de lo que te figure en recibo de sueldo. Claro. Y otra cosa que te vaya en black. Lo que viene por atrás. ¿Es black or white? Mamá, diría Michael Jackson, el rey del pop. Bueno, después vamos a hablar, obviamente, del se viene el Mundial. Hoy se realizó el sorteo. Sí. Qué raro que no metieron ahí en alguno de los grupos a Barraca Central o a Riestra. Para el próximo, para el 2030. Que cada vez van a ser más equipos, ¿no? Claro, están sentando las bases. Están matando lo lindo del fútbol, No vale. Solamente aquí en Argentina, sino en el mundo también. Sí, porque bueno, hay equipos que son impresentables, pero bueno, yo qué sé. Es todo negocio, obviamente que es negocio. Todos tienen su merecido respeto. Sí, negocio. Sí. Todo factura. Sí, obviamente. Todo. Bueno. Ahora, sí, yo. Claro, esto tiene más que ver con el bloque deportivo, pero bueno, es una pregunta no extra deportiva, pero. Cuando dicen, porque hoy estaba también escuchando esto del sorteo, y se preguntan, sí. ¿Estados Unidos está preparado para hacer un mundial de fútbol? A ver, yo que tengo menos fútbol que una ojota, sí. Pero ¿no se hizo en el 94 el mundial en Estados Unidos? Sí. Claro. Pero, y bueno. ¿Pero qué es? Pero entonces, ¿por qué se preguntan si Estados Unidos está preparado para hacer un mundial de fútbol? ¿Qué se lo preguntaba? ¿A nivel infraestructura o otro nivel? ¿Seguridad? Se lo preguntaba ni en una radio importante, la radio del fútbol de Argentina. Sí, pero se preguntaban esto. Si no está preparado, claro, Estados Unidos, ¿qué nos espera a nosotros? Mira, si me decís Canadá, que es la primera vez que lo organiza y que no es una selección tradicionalmente muy futbolera, sí. Bueno, ahí te puedo dar la razón. Vaya y pase. Pero Estados Unidos ya es la segunda y aparte es uno de los países más poderosos del mundo. Sí, obvio, si no es el más. Y incluso México, que es la tercera vez. México. Ahí está, bueno, a eso iba. Yo con mi poco fútbol que tengo, no me acuerdo, digo, bueno, a ver, en el 94, a los 32 años repiten la sede. Sí, y sí. El 86, México. Y nosotros... ¿Pensás que te falta un jugador? No repetimos. Hicimos en el 78 y no volvimos a repetir un mundial aquí en Argentina. Y hasta el 2030. Claro, quizá el próximo, claro. Bueno, compartido, sí. ¿No? Pero... Como ahora. Sí. Ajá. Bueno, veremos, yo qué sé. No. Y incluso lo de México, como dato de color, recordemos que en el año 85, sí. Un año antes del mundial, sufrió un grave terremoto. Claro, sí, es cierto. También. Sí, que trajo bastante secuela. Pero como bueno. Pasó en Chile también 62, que un año también antes había pasado lo mismo. Zonas que tienen movimientos sísmicos. Movimiento de tierra, claro. Y estamos hablando de otras épocas donde no había tanta tecnología infraestructura. Infraestructura, exactamente. Claro. Gracias, querido. Y bueno, por favor. A lo mejor acá en el 27 o en el 28, o en el 27, tenemos otro terremoto. No sé. Esperemos que no. Pero bueno, veremos. Y aparte, viste que la sede, como para terminar el tema este, la sede es acá cuando se dio la Argentina 78, sí. Fue durante el gobierno democrático, que fue el de que estaba Perón. Claro. Isabel Perón. Exacto. Porque ya había fallecido el general. Así es. Después pasó todo lo que pasó y se pudo hacer igualmente, pero bueno, ahí se fugaron mucha plata, donde se fue incrementando la famosa deuda externa. Qué raro que se fugue plata de aquí. Sí, porque hubo que hacer los estadios mundialistas hasta el día de hoy, que no estaban preparados acá. Como hay todo ilógico acá en este país. Siempre fue ilógico. Por ejemplo, hoy estaba escuchando, algo había escuchado por arriba, pero no estaba bien al tanto. El señor presidente que tenemos ahora, el mamarracho que tenemos, ¿no dice que no hay plata? Son todos mamarrachos. Bueno, sí, exacto. No, el que, mamarracho no de turno sería. Que no, exactamente. ¿No dice que no hay plata? Sí. Que no hay plata para la gente, que no hay. Pero compraron 6, 16 aviones, ¿puede ser? Sí, que igual no lo van a pilotear pilotos argentinos. Sí, pilotos de Estados Unidos. Sí. Pero hay que pagarlo eso. No. ¿Cómo que se lo regalan? Es un canje. Ah, es un regalo. Es por las tierras que están en el sur. De la Patagonia. Claro, la Patagonia. Claro. Y si no quedan, alcanzan con esa, vaya un poquito más abajo. A la Pampa. Claro. Claro. Mamá, mamadera. Sí, Jorge. Sí, Jorge, disculpe. No, nada. Estaba escuchando, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? No, me reservo el derecho de opinar. Aquí somos todos, estamos en libertad, puedo opinar tranquilamente. Dígale, está, carajo. Pero ya está, listo. Que hagan. Total, ya estamos jugados. Sí, ya está, ya no. Más de lo que nos están haciendo, no lo pueden hacer, ¿no? Yo qué sé. Sí, siempre hay lugar. Sí, siempre hay lugar para que el dedo entre un poquito más. Exactamente. Bueno, donde te va a entrar un poquito más el dedo, a vos que te gusta. ¿A mí? Sí, a vos te estoy mirando. ¿En dónde me va a entrar? Y donde a vos más te gusta. Después depende de vos. ¿A dónde? Contame. Pues yo tengo un amigo que te gusta estas cosas. Por ejemplo, verano 2026, que yo ya lo había comentado, pero bueno, tiene algo que ver. Estamos referente. Empecé a tomar yerba, mate, y la yerba se me está. ¿Vamos a actualizar los precios? Sí. Perdón, buenas noches. Se escucha acá, ¿eh? Hola. ¿Cómo hola, anda, hola, querido? ¿Todo bien? Un saludo ahí, Jorge. Bueno. Un saludo ahí. Bueno, igualmente. Y sí, no, porque como no había hablado, no sabía si estaba o no, ¿viste? Entonces ahora. Claro, no sabía si. No, sí estoy. Está creciendo muy rápido el pelo, ¿eh? Y ya van 2 semanas, porque fue el. Mañana van a ser 2 semanas, o sea, hace 2 sábados que me quedó como el caparazón del capibara ahora. Porrini. El drama Porrini, no, ya no es Porrini. Claro, no, ahora en un rato voy a ser Porrini. Había que va creciendo, va saliendo la. ¿Va a ser Porrini? El otro día me crucé también a dos Porrini. Pero sí. Otro tipo de Porrini. Sí, hay varios por la calle. Ah, sí, no. ¿Sí? Hay varios fumetas por esta zona. Se siente la. Estaban tranquilamente en el acceso a una escalera. Olvídate. Ahí. Sí. Estaba tranquilo. ¿Vos te corriste? Se sienta, ¿vos te corriste? Enseguida se siente el olor a selga quemada. El aroma a claro. Pachuli. Bueno, ni se corrieron. No, les paso por arriba, pero... No les importa nada. Olvidate. Bueno, yo mandaba un saludo y bueno, después voy a ¿cómo se llama? Adentrarme en la parte mundialista. Bueno, por ahora, gracias. Cuando te toque, querido, gracias. Dale, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, gracias por venir, obligado, como qué siempre. Sí, páguenme, por favor. Bueno, verano 2026, las sombrillas y carpas con hasta 50% de suba. Mamá. ¿De la que no subía nada? No, que no va a subir nada. Bueno, en los principales balnearios de la costa atlántica, los alquileres arrancan un 30% arriba respecto del año pasado. ¿Los alquileres? Sí. Bueno, empecemos por los alquileres. Respecto de este verano. Sí, del alquiler pasado, verano pasado. No, del año pasado, dicho. Del año pasado, dice. Sí, el año pasado, bueno, el verano pasado. ¿Se entendió? Sí, sí, el verano de este año. Bueno. ¿Se entendió? ¿Estamos hablando del mundial? Bueno, se ríe. La cosa es loco. Tomate. No traigo mal, pibe. Bueno, después, ¿vieron lo que pasó ayer? Fue. Un helicóptero cayó sobre un complejo en la cancha de tenis. Sí. Qué y lo estaba piloteando. ¿Quién era? ¿Mr. Mau? No, es una cosa de loco. Pudo haber sido. Tuvo un desperfecto mecánico y no tuvo mejor idea. Bueno. En algún lugar tenía que aterrizar. Cayó el helicóptero, ¿verdad? Cayó en la cancha de Jenny. Sí, pero... Y la cancha de Jenny, boludo. En Palermo. Sí, fue cerca de los parques. Claro, se quejaban de los carpinchos, ahora se van a quejar de los helicópteros también. Claro. Pero bueno, menos mal que no sé, bueno, estarían jugando, se había estado jugando algún partidito y les aparece un helicóptero. Y todo puede ser. Sí. Después, ¿vieron los argentinos detenidos en Miami? Sí, mamá, toda gente de plata. Gente de plata, no sé, o quisieron hacerse los chistosos. O no sé, la verdad que no se entiende. Aparte que es entendible que hace tiempo que está implementado el sistema ese que tienen pegados como unas etiquetas plásticas que tienen un código que son alarmas. Y son se metieron en casas de ropa de marca conocida. Claro. Es obvio que va a tener algo. y estos muchachos querían pasarla como si nada. Debieron pagar fianza de hasta $4,500. Lo retiraron la visa, ¿no? Sí. Moyano regresaron al país y culpan de todo a uno. O sea, es como que dice, por culpa de uno apagaron los cinco. Sí, claro, sí. Pero bueno, siempre lo mismo. Aparte, ¿sabes? Dueños de pymes, peluqueros, comerciantes, o sea, no son. No, por eso. Sí, sí. Sí, no eran pichis. Claro. Eran gente. Bueno, pero es la ambición, qué sé yo. Vaya uno a saber qué les pasa por la cabeza. Es cierto. Porque bueno. Lo tenés todo. Además, que si, tampoco se justifica, ¿no? Pero si dijéramos. Son chicos o muchachos de 20, 25, 30 años. No, personas de 45, entre 45 y 50 años. Ah, increíble. Pero bueno. Reconocelo. Después. Los vivos. Sí, la viveza porteña. La viveza criolla, exacto. Sí, criolla. Después hallaron un fósil en Chubut que cambia lo que se conocía de los mamíferos australes. ¿Vivo? Es importante para la ciencia. Se encontró un diente de una nueva especie, un tipo de roedor que vivió en la Patagonia con varios dinosaurios. Mirá vos. Se sabía que había existido uno en Norteamérica, pero no en Sudamérica. Qué tul, ¿eh? El nombre, parezco Roberto leyendo el inglés. Te quiero ver. Se llama Notopolitelis Joels. Vayan a estudiar. ¿Cómo se llama? A ver, ¿Cipolitakis? No, ahí va. Notopolitelis Joelis. ¿Cómo? Notopolitelis Joelis. Claro, es el nombre científico que le dan. Claro. Los científicos. En latín, que vos sacas los nombres. ¿Dónde sacan los nombres? ¿Cómo? Notopolitelis Joelis. Listo. Claro, vivió hace 100 millones de años. 170 millones de años. 170 millones de años. Qué tú. Tiene pinta a una rata, pero parece un poco más grande. Claro, parece un quiz. Sí, o un. Sí, pero distinta a las. Una comadreja, ¿no? Claro, tipo una comadreja, exacto. Bueno, en Avellaneda estamos de cumpleaños. Sí. Porque de cumple 30 años es el. Alto Avellaneda Shopping Mall. ¿30 años? Qué barro. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Y aparte invierte $10 millones que se van a sumar a los 8.000 metros cuadrados. Y bueno, van a ampliar la oferta comercial y de servicios ya que llegan nuevas marcas, ¿eh? Mirá. Así que bueno, sí, 30 años. A veces hay un trabajito para mí por ahí, ¿no? Y tiene que ir a tirar el currículum. Claro. Mirá que yo he tirado y. ¿Y no, nada? Mejor no. Bueno, yo conocía. Un amigo que ¿cómo? Ha tirado. ¿Qué tiraba? Le tiraban el currículum. Ah, currículum. O le tiraban, o tiraban currículum o le tiraban algo en el currículum. No me acuerdo, pero sé que era algo similar. Hablando de amigos conocidos, vos viste que ahora hacer stickers con tu cara sin tu permiso se puede denunciar. Vos que sos de hacer stickers. No, yo no tengo nada que ver. Sí. A mí no me metan en lío porque yo no sé ni cómo se hace un sticker. Sí, que sabes. Porque yo he visto stickers. No, pero no. Es más, te voy a denunciar porque vos me has hecho a mí. No es creación mía. No sé. Cae uno, caen todos. Acá dice. Como el dominó, vamos a ganar. Sí, obviamente. Claro. Efecto dominó. Hacer stickers con tu cara sin pedirte permiso no es una broma inocente. Sí. Esto es en México, pero puede suceder en cualquier parte del mundo. En México tu imagen es un derecho y nadie puede usarla para burlarse, molestarte o exponerte sin autorización. Perfecto. ¿Sí? Sí. Si alguien en la escuela, el trabajo o un grupo de WhatsApp, es el que está vos, el de producción, hace sticker tuyo sin permiso, lo podés denunciar. No. Así que bueno, esto para. Escuchen. ¿Está penado por la ley? Sí, esto es México. Sí, obvio, México. ¿Sí? Estas son tus opciones. Sí, Jorge. Sí, no, pero digo, en ningún lado. Acá también. Creo que si uno. Una denuncia, la puede hacer. No tengo idea. Hay que borrar todo el chat. Sí. Entonces. Sí, te agarro miedito, ¿eh? No, acá sí, acá tenés que. A ver, es el derecho de imagen. Mirá vos. A ver, ¿por qué a los... Bueno, más allá de que son menores, pero ¿por qué a los chicos hay que autorizarlos a que difundan imágenes? O le blurrean el rostro. Claro. Claro. Sí. En la escuela tenés que firmar un permiso para que, que la escuela o los maestros difundan imágenes de los chicos. Si no... Claro, sí, para los chicos sí, para los chicos sí. Por eso, más allá de que, por eso dije, más allá de que son menores. Pero nosotros los grandes también. A ver, si usan mi imagen y a mí me parece que no es acorde, y bueno. Puede denunciarlo. Claro. Claro. Bueno, bueno, perfecto. Sí. Bueno, acá dice, hablar con la persona. Así que ya saben, borren ese sticker. Sí. No, hay varios. ¿A qué se refieren? Hay varios. Hay varios stickers. Yo reconozco. No, el mío, digo. Ah, listo. Yo reconozco que de mío hay un par. Y después hay otra. Sí. Pero bueno. Hablar directamente con la persona a veces funciona. Decirle que eliminen el sticker y que no vuelvan a usar tu imagen. Tu cara no es un chiste. Tu cara me gusta. Claro. Reporta en tu escuela o trabajo, cualquier institución está obligada a frenar el acoso. Esto puede terminar con sanciones internas, actas administrativas e incluso la expulsión. Bien, don Carlos. Junta pruebas, guarda capturas de pantalla, mensajes o cualquier evidencia. Yo voy a hacer eso con vos. A vos te estoy mirando. ¿A quién te donde aparezca a ti, aparezca el sticker y cómo lo están usando. Bueno. Eso te sirve para cualquier denuncia. Y bueno, así sigue un poco más, ¿viste? Tengo una gana de llorar. Bloquear y salir de grupos tóxicos, no tienes que aguantarte bromas que te dañen. Sí. Bueno, tu imagen te pertenece, como para terminar. Tanto lío con un sticker. Si alguien la usa sin permiso para burlarse o acosarte, no tienes que quedarte callado. Hay forma de defenderte y hay leyes que te protegen. Bueno, sí. Bueno, está bien. Esto en México. Listo. Sí. Está bien, perfecto. No sé, no digo que no pase acá, digo. No sé, no tengo ni idea. Como dice Jorge. Y acá no se preocupan por las cosas importantes, se van a preocupar por un sticker. Vamos, somos grandes. No, pero por eso te digo, pero bueno, qué sé yo. Yo qué sé, capaz que le damos a bola a un sticker que a otra cosa. Es así, aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Sí. Pero bueno, después hubo una tragedia. Bueno, ya que estamos, algo para decir a ustedes, porque yo tengo acá una serie de óbitos que se fueron agregando a último momento. Ahora que ya viene la sesión. Y sí, ya estamos en horario. Sí, presentamos cuando quiera. Y bueno, y dele nomás. Bueno, vamos, presentamos el auspiciante exclusivo de la sesión. Funeraria Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillones. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes en Libramiento José Manuel Zavala, número 139. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Saluda a Zavala. Zavala y Zavala. Sí. Bueno, pero se metan con el auspiciante de mi sesión. Bueno, la primera, que es esto pasó en la costa atlántica. A ver. La periodista que cayó en el acantilado puede hacerse una selfie. No, no sé si lo vieron. No lo vi. ¿Pero conocida? No, Leticia Lembi, de 33 años, que era de Tres Arroyos, donde vivía con su pareja, murió el miércoles. Esto fue el miércoles pasado. Creo que se me había pasado. Pues. Oh. En el sur de. Murió el miércoles en el sur de Mar del Plata, porque debe sacarse una selfie en un lugar que. El acantilado, claro. No estaba permitido. No, complicado ahí. Sí. Así que bueno. Encima todo roca abajo. Claro. No, mamá, roca y mar, pero. Sí, no, olvídate. Primero está la roca. Hay que aguantar la roca primero. Sí. Sí. Si hubiese sido al revés, bueno. Pero igual no es muy hondo tampoco, porque si caes al mar, capaz que incluso están. Hay rocas abajo, obvio, sí. Pero bueno, obviamente no habrá pensado que iba a pasar eso, ¿no? Que, no, obviamente uno no lo piensa. Pero, no es el primer caso que sucede de querer sacarse una selfie y que caiga en lugares medios así complicados, complicados y prohibidos, y porque debe hacer su mejor imagen, vas a hacer la última. cuando pasa capaz que ni la última, a la inmortalidad. Claro, exacto. Después, ahora lo que sí, lo que desaparecieron, ¿se acuerdan? Son los palos de selfie. Ah, tuvieron tanto los stick, tanto los de stick, moda. Claro. Los palos de selfie, sí. No sé cómo se llama. Sí. No se usa todo el mundo con esos palos. No se, sí, por eso. No se usa más, ¿no? No. No. Se usaron un par de años y después chao, desaparecieron. Lo que pasa es que ahora los teléfonos celulares tienen una cámara mejor. What? ¿Cómo? Una cámara mejorada. Una cámara mejorada que tiene más amplitud, más rango de toma. Entonces, yo calculo que es por eso. Bueno, igual sabés cuál es el tema. El palo de selfie, vos lo podías estirar bastante. O sea, por más que vos tengas el brazo largo y el teléfono tenga una muy buena calidad de imagen, el palo de selfie abarcaba más. Sí. Pero ¿cuál es el tema? La gente ya no quiere hacer fotos así. No garpa más. Pero por moda. Bueno. Por moda no banca más el palo de selfie. Porque en realidad las fotos con el palo de selfie abarca más. Es más cómodo que estar con el brazo medio estirado y agarrando medio torcido con los dedos el celular para poder evitar que se te caiga. O sea, los que tenían los palos, ¿qué hicieron con el palo? Se lo metieron en el culo. ¿En dónde? Perdón, me olvidé que estaba en vivo. Perdón. Nene. No te enseñé eso, nene. El palo. No. El palo tenía el botón para disparar la cámara. El obturador. Claro. Claro, por eso vos lo dejás de allá arriba del teléfono, agarrá acá y tocás y hacía ¡tric! ¡Qué palabra de madre! Gracias. Obturador. Obturador. Sí. Bien. Bueno, después murió un reconocido músico en pleno show en La Plata, se desplomó en el escenario y nadie pudo salvarlo. ¿Qué músico? Ya te voy a decir. Ah, bueno. Ansiedad. ¿Conocido? Y no sé si conocido. Vos dijiste un conocido músico. No, reconocido. A ver. Debe ser en el ambiente, porque esto fue durante una fecha punk con entrada gratuita en el Centro Cultural, ahí en La Plata, con la edad de 35 años. Sí. ¿Pero qué? Sí. Aguanta un cachito. Lo tiene, no está cerca chequeado de la 20... esto. Me parece que no, 25 años de radio. Soy periodista de investigación. Cuando, cerca de las 23 horas, cuando la banda reconocida llamada Loca Sensación, encargada del cierre, yo tengo todos los libros, encargada del cierre, avanzaba con su tercer tema, el guitarrista Nahuel Nis, se desplomó abruptamente sobre el escenario y murió. ¿Qué pasó? ¿No es chino? Ni sabía que existía. Bueno, che, respeto de artista, por favor. El público creyó al principio que se trataba de un gesto que era parte del show, pero al ver que no se movía, sus compañeros dejaron de tocar y corrieron a asistirlo. ¿Qué se ríe? 35 años. ¿Qué le pasa? Pensaba que era un gesto. ¿Un gesto de que estaba tirado en el piso el chabón? Pensaba que va a estar ahí haciendo algo. Que se tiraba, ¿qué? A lo Angus Young, que se tiraba al piso y empezaba a dar vuelta. Había un guitarrista, ¿no? Que se tiraba al piso. Angus Young, claro. Por eso. En su época de más joven. Claro, ¿no? Sí, ahora si se llega a tirar, no sé. Bueno, se lo llevan en ambulancia. O también era Curly, de los Techifuegos. Ah, Curly, sí. Curly, sí. Y pero este ni sabía qué hacer. Nah. Bueno. ¿Cómo era Nis? Bueno, Nis ni sabía que existía. Bueno. Ah, bueno. Que en paz descanse. Sí, gracias, querido. Después, el que falleció, el ex árbitro Carlos Espósito. Sí. El tío lejano de Lali. Sí. Va. ¿Está chequeado eso? Sí, no está chequeado. Está ¿cómo chequeado? Estamos hoy, Que murió, sí, ahora es este pariente, no tengo idea. Sí. Falleció a los 84 años, Bueno. Así que Dios lo tenga la gloria. Sí, y no lo largue, por la duda. Así nos saca tarjeta. Era de la escuela de Grondona ese, ¿no? Y sí, de la década del 80. Por eso. Fue el Mundial de México 86. Exactamente. Mundialista. Bueno. Después, hablando de fútbol, falleció el entrenador de Luján, Santiago Fredes. Sí, joven. Sí, 35 años también. Qué bárbaro. Luego de ¿no? sufrir una descompensación la semana pasada durante un amistoso. Mirá vos, Bueno, vos muerte fíjate. Súbita. Claro, sí, sí. ¡Ay, qué horrible! Murió en la suya, en una cancha de fútbol. Mirá. El músico también, porque estaba tocando, estaba en un recital. Hace no mucho tiempo atrás había también sucedido lo mismo con un entrenador de Vélez, ¿no? De la reserva, creo. Ah, pero eso lo dijimos, pero no sé si fue a principio de año. Eso hace un tiempo atrás. Sí, también. Sí, había sido, también estaba dirigiendo. Sí, de verdad. Así que, bueno, nada, 35 años, joven. Sí, alguno de nosotros nos puede... Algunos de nosotros nos podemos morir haciendo el programa también. También, olvídate, quedamos duro acá. Sí, sí, o en otro lugar. Si, yo, haciendo si otra de cosa. Repente me preguntan algo y yo no contesto, ya saben. Si escuchamos un ruido raro. Claro, sí. O puede ser la comunicación también. Hoy está de 10 de 10, ¿eh? No digamos no, no diga nada porque lo va a pinchar. Sí, no digamos. No, por favor, dejémoslo, no digamos nada. Ya, uh-huh. Igual vamos terminando. Falleció también Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli, ¿sí? Más tío mío. El mejor tenista italiano de toda la historia. ¿Sí? Sí. Ganó 2 Roland Garros, fue hombre récord de la Copa Davis con 164 partidos y un título como capitán. Sí. Falleció a la edad de 92 años. Ah, grande. Sí, ya grande, estaba. Grande. Ah, bueno. Sí, no, no. Un abuelo era. Un gol de Mirta, entonces. No estaba. Y después estos Pietrangelo. Sí, Pietrangelo. Estos últimos no es Pietrafesa. Son de relleno. Claro, no. Había uno que puse al grupo que no lo pasé acá, para que lo tengo que buscar. Relleno a una selección. ¿El chino? Por favor. Claro, el chino que lo mandé, ¿lo tenés ahí? No, acá está. Triste noticia para el mundo del cine y los videojuegos. Se confirma la partida de Kari Hiroyuki Tagawa. Exactamente, estamos todos muy tristes de la comunidad china. A la edad de 75 años. Muchos lo recuerdan como quien interpretó a Shang Tsung en la primera película de Mortal Kombat. ¿A quién? Shang Tsung. ¿Shang Tsung? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Mortal Kombat? ¿No confía en mi pronunciación? ¿Estás chequeando? Sí. Y también como el rol de Chang en la película El Último Emperador. Shang Tsung. Shang Tsung. Shang Tsung. Shang Tsung. Shang Tsung. Shang Tsung. Shang Tsung. Igual el nombre es japonés, no es chino, ¿no? Ahí dice chino. No, pero ese nombre no es chino. Todo mal hecho. Sí, es lo cuando mismo. Tiene como si fuera un Lautaro Colman, un nombre así, es japonés. Los sí, chinos mamá. Son un Chaoli. Por ejemplo, un coreano es Jin Jin y no sé cuánto. ¿Cómo sabe, muchacho ese? Hijo tigre. Y si vos dijiste. Bueno. Después murió. ¿Qué te lo habías mandado vos, me parece, Jorge? No me acuerdo. Puni Corbalán. Reconocido referente del rock. Sí, a los 49 años. Sí. Bajista y compositor referente del rock de Santiago del Estero. Exacto. Integrante de la agrupación Derecho Viejo. Derecho Viejo. Sí. Muy bien. Bueno, bien. Y después falleció Tom Stoppard, destacado guionista y una de las plumas más relevantes de Inglaterra. ¿Stopper? Stoppard. No, Stoppard no, el libro de ¿inventó la zapatilla? Ahí lo tenés al pelo. Después, Francisco García Bazán. ¿Quién? Bueno, ¿quién era el de la vuelta de su casa? No, Pancho. Yo como persona que le gusta las artes y letras, este me llega a lo más profundo. Bazán. Sí. Filósofo y estudioso de las religiones, ¿eh? Fue un investigador que dejó un legado de más de 300 libros sobre cristianismo. Perfecto. Bueno, saludos. Y uno que no se fue, que está disfrutando los 100 años, es Dick Van Dyke. ¿Dick Van Dyke? Sí. 100 años ya. Inició la celebración de su centenario, un evento íntimo en su casa de Malibú. Qué bárbaro. Así que 100 años, Dick Van Dyke. Un aplauso. Yo la última vez que lo vi en una película fue una noche en el museo. ¿Pero esa foto es reciente o vieja? Y no sé, pero está bastante avejentado igual. No, pero se mantiene bien igual. Sí, hay que ver de cuándo es esa foto. Bueno, para los que no lo conocen, es uno de los guardias que le dejan el legado a Ben Stiller en la película Noche del Museo. Exactamente. Ah, sí, había uno negro, había uno peticito y estaba el otro. ¿Caíste? Y este el alto. Claro, no, porque. Claro, bueno, le veía bien la cara. Estas generaciones. Porque si la vi esa película. Por y ve que me acuerdo, había uno negro, y uno más pechecito, de boina, que parecía más un chino que un. Bueno, boina, ¿qué tal? Señoras y señores, cuando pasan 33 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 227 de esta historieta que hemos dado en llamada. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos.

recién. Tema rutero, me parece, ¿eh? Escucho lindo, ¿eh? Cuando ve a los fuertes. Estamos hablando de Loye, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos a conocerla. Primero, en primer lugar, obviamente, la vamos a saludar. Le damos la bienvenida a Que Sea Rock. Y bueno, muy buenas noches. Gracias por darnos un momento para charlar con nosotros. ¿Hola? Hola, hola, hola. Uy, no escucha. A ver. Vamos a seguir intentando. ¿Se cortó o está en línea? Hola, hola. A ver ahí. A ver, a ver. Hola. ¿Nos escuchás? Ahí está, perfecto. Ahora sí, no, no te escuchábamos. ¿Qué tal, Loye? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Estamos bien, ¿saben qué? Como está sonando la música, se entrecorta, pero en cuanto acabe la música se escucha bien. Ahí la estamos bajando un poquito. Está como raro el audio. Avísanos si... Ah, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, perfecto. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte, bueno de conocerte, obviamente, y conocer tu trabajo musical. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, bien, bien. Bueno, primero agradecer a Pablo Noguera, que por intermedio de él estamos hablando acá un rato con vos. Y bueno, y a Gaby Sisti también. Sí. Bueno, contanos bien quién sos, cómo te llamás, de dónde venís, cómo es tu música y etcétera. Etcétera, etcétera. Y etcétera. Claro. Bueno, mira, es muy loco. Sabés que yo soy de Quilmes, ¿no? Ah, mirá, de aquí, vecina. Soy de Quilmes. Bueno, vecina hace 20 años que no vivo ahí, pero nací en Quilmes y claro, viví muchísimo tiempo en Quilmes. Sí. Entonces, bueno, yo soy Loye, soy una cantautora, una artista emergente que está saliendo, que el año que viene voy a sacar mi primer disco. Y bueno, ahora lo que tenemos, lo que estamos escuchando recién es Desnudos. Exacto. Es la primera canción que salió hace como 2 meses atrás. Y bueno, y hoy también estoy lanzando otro single que se llama Al Borde de la Belleza. Exacto. Y bueno, les estoy hablando desde México. Acá no hace tanto calor como allá, por suerte. Acá nos estamos acercando al invierno. ¿Vivís en México? Vivo en México, sí. ¿Hace tiempo o reciente? Sí, hace un rato, hace casi 20 años. Ah, bueno, perfecto. No, no, yo pensé que te habías ido aquí de Quilmes hace 20 años, pero no que te habías ido directamente para allá. Ahí te escuché medio entrecortado. No, pero te decía, preguntaste como algo de ti. Claro, como vos habías dicho al principio, que hacía 20 años que te habías ido aquí de Quilmes, pero bueno, no sí, pensé que directamente te habías ido a México. Hace un rato que me fui, pero bueno, siempre vuelvo. Siempre seguro, vuelvo, seguro. Voy a visitar. Como decía Pichuco. Sí. ¿Y qué es tu vida más allá de la que estás empezando con la música? ¿Qué fue lo que te hizo ir a México? ¿Proyecto personal? ¿La vida misma? ¿Sabes qué? Ay, perdón, pero se escucha todo cortado de vuelta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cortamos y te volvemos a llamar a ver si podemos recuperar el mejor nivel la llamada. Dale. Dale, ahí cortamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a intentar de vuelta a Colman a ver si... Si tenemos suerte y se puede... Bueno, lo que nos anduvo bien, teléfono por un lado... Se escucha bien, pero sí, esa aparentemente es la señal, ¿eh? Y pasa que como está en la zona de que hoy se hizo cerca el tema del sorteo del Mundial... Claro. Entonces, bueno... A ver ahora si nos escucha mejor... Ahora te escucho mejor, sí. Bueno, ahí está. Sí, el tema es cuando... No sé por qué sale como entrecortado... Pero ahora bien. Hagamos la parabólica. Vos me escuchás bien porque yo ahora te atendí en la computadora. Perfecto, ahora te escuchamos perfecto. No, che, sabés que se sigue entrecortando, ¿eh? Qué bárbaro, tenemos problema con el tema de la señal entonces, ¿eh? A ver, ahí no, va mejorando. A ver, ahí si nos escucha mejor. Sí, se entrecorta todo, te escucho como las palabras a la mitad. Qué bárbaro, bueno, vamos a tratar de solucionarnos, estamos buscando mejor ubicación a ver si lo podemos solucionar, pero aparentemente es un problema de la conexión, seguramente la señal, ¿eh? Sí. ¿Hola? No, no te entiendo nada. Bueno, vamos a cortar y vamos a tratar de solucionarlo, don Colman. A ver, porque es una lástima, la verdad que así no se puede charlar de esta forma. No. ¿Eh? Pero bueno. ¿Cortaste de vuelta? ¿Corté? Estamos al aire. Sí, yo no sé. Pero digo, ¿no te llamas de vuelta o más tarde? Vamos a probar una vez más, a ver qué pasa. Y bueno, esperemos tener suerte esta vez. No fue la primera, no va la segunda, que sea la tercera. La tercera es la vencida. Hay que ver el lugar donde está también, cómo viene el tema de la señal, ¿no? A ver, si ahora sí, a ver si podemos. A ver ahora si nos escucha ahora mejor. Sí, ahora te escucho súper bien ahora. Bueno, no nos movamos entonces, quedémonos sí. Ahí. Dale. Bueno, yo te había preguntado qué te hizo ir hace 20 años aproximadamente a México. Mira, vine por temas de trabajo y persiguiendo un amor también vine. Mira. Y también la situación argentina me trajo hasta acá. Claro, claro, claro. Siempre complicada la situación nuestra. Sí, un poco complicada. Y bueno, total que ya me quedé acá y acá sigo. ¿Y en qué parte estás de México? Estoy en Ciudad de México. Ah, en Ciudad de México, perfecto, perfecto, perfecto. Sí. ¿Y tu historia con la música cómo nace? Mira, mi historia con la música, yo empecé de muy chica, como a los 15, 16 años, tocando en la bandita escolar, sí. En la típica que hacíamos los covers de los Beatles. Mirá. Y después toqué en dos bandas más, yo tocaba el teclado y el acordeón, y estuve como hasta mis 20 y pico tocando en una banda que se llamaba The Bao Bongo Band, que hacíamos World Beat. Mirá. Y después me dediqué a la producción de artistas. Tenía una casa disquera independiente y lo que hacía era producir artistas, algunos en forma ejecutiva, otros en forma artística también, y con eso me seguí muchísimo tiempo. Sí. Y digamos, yo dejé de tocar arriba de escenarios, pero seguía componiendo para mí. Claro. ¿No? Entonces todo este tiempo, todos estos años yo seguía componiendo, porque un poco la composición era como mi vía de escape, ¿viste? Así como cuando necesitas sacarte del cuerpo todas estas cosas que sentís y no sabés qué hacer con ellas, bueno, sí. Ahí escribía canciones, tenía canciones patía para arriba. Y hace Mira. Unos años me pasó que tuve un reencuentro con la música, también con componer muchísimo, sí. Y dije, bueno, ¿por qué no me meto a estudio a grabar? Para que me grababa en el celular, y dije, bueno, me meto a estudio y grabo para tener algo claro. Lindo. Algo para ¿no? presentar, sí. Y bueno, y así fue que grabé un disco. Y bueno, el disco va... Ahora estoy sacando de canciones en canciones, pero el disco ya va a salir entero en como abril, marzo, abril del año que viene. Bueno, perfecto. ¿Y el estilo musical más o menos por dónde viene? ¿Cómo, perdón? El estilo musical, decía, ¿por dónde viene? ¿Lleva una línea? ¿Es variado? ¿Cómo lo manejas eso? Otra vez se me vuelve a cortar todo, no te entiendo. A ver si nos escuchás ahora. Te preguntaba el estilo musical, ¿cómo viene? ¿Cómo lo manejás? ¿Es variado? El estilo musical sí. Es lo que creo entender. Ok, el estilo, mira, yo tocaba, te digo, en banditas que hacíamos rock sí. Y un poco de world beat. Y entonces yo, mi cuna es rockera claro. Y el estilo este es un poco de cantautor rockero. Aunque esto que estamos escuchando acá es medio balada. Pero traté de mantener lo que sería el formato de banda típica de rock sí. De batería, bajo, guitarra, teclado. Metí, como es... un cuarteto de cuerdas en dos canciones, Desnudos es una de ellas, sí. Pero el típico, la típica bandita. Perfecto, perfecto. ¿Y quiénes son los músicos que te acompañaron para grabar esto? Mira, sencillos? Los músicos que me acompañaron fueron amigos y sesionistas, los grabé en Argentina. Sí. Entonces es gente del medio que se dedica a ser sesionista y viven de la música y tienen sus proyectos puntuales, ¿no? Una de ellas fue mi productora, que es More Gema, que ella tiene discos también, ella es cantautor y también produce muchas cosas. Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo. Y bueno, más allá, Carlos, perdón, te no, te no, no, sí, sí. No, no, le quería preguntar que dijiste que para el año que viene, ya para los primeros meses del año vas a largar el disco completo. A nivel presentaciones, sí. ¿Lo estás planeando para más adelante? ¿Cómo viene eso? Mira, De momento no tengo planeado, pero ya Gaby Sisti me dijo que iba a tener que hacer unos shows, así que bueno, vamos a tener que hacer shows. Entonces. Sí, obviamente, obviamente. Sí. Bueno, y ahí cómo sí, es la movida en México, hay muchos lugares para tocar, le dan espacio así a los que recién comienzan. Sí, hay lugares para tocar acá, hay foros que no tienen tanta gente, que te puedes ir de 50, 100 personas en adelante, que tienen un buen sonido. Sí. Y acá la escena emergente está buena también, supongo que igual que allá, ¿no? Claro, claro. Y te saco un cachito del tema de la música, bueno, para meterte en la parte de deporte como fue el día de hoy, más allá que no fue en México, pero ¿se siente un poco el furor mundial o todavía falta? Acá más o menos, ya empezaron a ver algunas publicidades, hoy estaban creo que haciendo el sorteo, claro, que había claro. Ahí algo de sí, estaban haciendo, no sé cómo quedó. Pero sí, ya se empieza como a respirar un poco, remodelando. Remodelando eso, el Estadio Azteca. Sí. Entonces, el sí, mítico, va a estar bueno. Claro. Sí. Claro, claro. Sí, el mítico Estadio Azteca, ese lo están remodelando. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, buenísimo. Y bueno, hoy fue el segundo tema. ¿En qué te inspiraste? O sea, en los dos que escuchamos, ¿no? ¿En qué te inspiraste para hacer estas dos letras? Bueno, mira, son vivencias propias las dos canciones. Desnudos tiene que ver un poco con estar roto, con estar pasando un momento medio down, medio así de rotura de corazón. Sí. Y estar lidiando con esta cosa de sentirse mal y decir, loco, hoy está bien estar mal de repente, ¿no? Que es un poco la frase clave de esa canción. Y la de Al Borde de la Belleza, que salió hoy, bueno, también tiene que ver con un momento down, o todo down, pero prometo que en el disco hay canciones up, ¿no? Pero bueno, claro. Esta de hoy tiene que ver con extrañar a tu persona, sí, ¿sí? Y no poder verla, y bueno, entonces, por un tema de separación, ¿no? Claro, y entonces, claro. En ese momento escribir una canción de decir, estamos ahí, la canción se llama Al Borde de la Belleza, y en donde el borde vendría a ser, estamos acá en el al borde de la belleza, al borde de la pileta, al borde de la felicidad. Claro. Es cuestión de tirarse y animarse, ¿no? Sí, seguro, sí. perfecto. De eso trata esa canción. Muy bien, y te estás manejando con el tema de, bueno, más allá de las plataformas donde presentaste los temas, con redes sociales, para la gente que quizás te escuche hoy y te conozca, para que investigue un poco ahí en tus redes sociales. Sí, estoy en todas las redes sociales y estoy como Soy Loshe. Loshe se escribe L-O-S-H-E. Sí. Y ahí me encuentran en todas las plataformas. Bueno, buenísimo. Y bueno, no te preguntamos tu nombre real, pero ¿por qué salió este nombre así artístico? Ese nombre artístico, bueno, cuento una historia artística de fan, así. O sea, yo mi nombre en mi pasaporte es Lorena. Sí. ¿Sí? Pero bueno, hace mil, cuando yo tocaba en banditas, nos teníamos que poner nickname porque todos usábamos un nickname, y yo me puse Loshe. Yeah. Porque en ese momento mi artista preferida era Sheryl Crow, ¿sí? Sí. Y entonces era una mezcla de Lorena y Sheryl, es muy cursi, y ahí quedó. Entonces, y la gente me empezó a llamar Loshe, y bueno, vengo vibrando en ese nombre hace mil años, ¿no? Bien, claro, quedó ya de otras épocas, así que bueno, no está mal la idea. Sí. Perfecto. Y ahí vos estás en familia, viviendo sola, ¿cómo es tu vida diaria, más allá de lo que es ahora de la música? Sí, yo armé mi familia acá, tengo hijos mexicanos, México-argentinos. Mirá. ¿No? Que sí. Ahora digo, ¿qué va a pasar en el Mundial, no? Claro. Yo digo, le tienen que ir a Argentina. Y eso que Argentina, claramente. Y México y Argentina se transformó en un clásico, sí, bastante picante. De pica. Claro. Sí, México, Argentina, se vive heavy metal acá, ¿no? ¿Y ahí para quién hinchás? ¿Cómo, perdón? Ahí te cortaste. Ahí para quién hinchás, digo, cuando se enfrentan Argentina y México. Ay, no, otra vez se está cortando, che. Si vos sos bueno. más tirando a Argentina o a México. No, no te cae la pregunta. No nos escucha. Te decíamos si cuando se enfrentan Argentina y México, a ver si nos escuchas ahora, ¿para qué lado hinchás? Argentina, obviamente. Ah, perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Sí, ahora sí. Eso no se cambia. Los colores. Bueno, Loye, se nos está complicando un poco la conversación, no sé si nos estás escuchando. Sí, es como que va y viene, ahí te volví a escuchar. Sí, bueno, ya nos dijiste las redes sociales donde te pueden encontrar, lo mejor para lo que viene, y bueno, ojalá que el próximo vez que podamos hablar, lo hagamos en mejor momento sí, tecnológico. Exacto, exacto. Ok, bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por el espacio. Por favor, vamos a escuchar tu nuevo corte, recién salidito. Sí, salió hoy. Dale. Hace unas horas. Buenísimo. Listo. Te agradezco mucho. Gracias. Chau, chau. Muy bien, así charlábamos con Loye, artista nueva. Vamos a escuchar. Nuevo corte. A modo de confesión, que te extraño en las mañanas cuando te abrazo en mi almohada. Que te extraño por las tardes a la hora de los mates y cuando huelo mi pañuelo tu perfume antes de dormir y te imagino aquí conmigo y si te veo sonreír la calma vuelve a mí. Y si me ovillo en tu regazo se completan mis pedazos y no duele el tiempo un rato hasta que sale el sol y caigo en cuenta de que te extraño y ya me está haciendo daño. Hoy vengo a cantarte a modo de confesión que extraño que me muestres las pinturas rupestres de tu piel y donde duele mientras invento cajoncitos para guardar la nostalgia y tu ausencia también y qué ironía. Esta agonía, si yo no te buscaba y en tu papel de musa te encontré, me enamoré. Esto es un puente que nos une de otras vidas, lo sé, tú también. Y si te extraño, quizás porque te amo. Estamos al borde de la belleza. De la belleza al borde y te extraño y estamos al borde de la belleza. En tus oídos. Hoy en tus oídos, estés donde estés, fmradiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. En Matilda,

Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Tomás es de otra generación. Todos los de edificio. Claro, él es más moderno. Claro. No es de nuestra generación. Esta generación, siglo 22, estamos, ¿no? Siglo 21. Estás escuchando Que Sea Rock. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Hola, ¿qué tal, amigos de Que Sea Rock? Especialmente Carlos y todos los oyentes de FM Box de Quilmes. Soy Miguel Cantilo y quería invitarlos el lunes 8 a las 8 al Teatro Picadilly de la calle Corrientes, donde vamos a despedirnos por este año de nuestro público presentando el nuevo álbum Amigo, con nuestra banda y con algunos invitados de lujo como Jorge Durietz o el quinteto Negro de la Boca, con el que vamos a hacer una versión de La Marcha de la Bronca en tiempo de tango. Bueno, vamos a pasarlo muy bien. Los invito entonces a todos los amigos de Que Sea Rock al show que vamos a dar en el Picadilly el lunes 8 a las 8. Un abrazo muy grande para todos. Aquí Miguel Cantilo se despide de ustedes. Culpa de su afán de conquistarse por la... la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Y más vigente que nunca, una canción que pasen las épocas, pasen los gobiernos, pasen todas las historietas que han pasado y que faltan pasar todavía, esta canción sigue estando vigente más que nunca. La Marcha de la Bronca, Miguel Cantilo, junto a varios artistas, ¿eh? ¿Entre cuáles? No sé si me quiero olvidar ninguno, alguno. No se va a quejar ninguno. León Gieco, Gustavo Cordera, Ricardo Mollo, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, Inla Lisa Lazu y Rubén Rada. Creo que no me olvidé de ninguno. Pero excelente versión. ¿Y Duriez, no está acá? No. Cantilo solo. Bueno, muy bien. Le mando saludo. Bueno, mandó el saludo porque podía haber sido un entrevistado el día de la fecha. Sí. Pero bueno, problemas de agenda. Y otro entrevistado que también íbamos a tener el día de hoy también, bueno, para más tarde. Sí, también sí. Mandó audio. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Te escucho. ¿Usted? Sí, bien. Bueno, perfecto. No los escucho tan bien como el otro bloque, pero bueno, los escucho. Bueno, bien. Si escucha, perfecto. Bueno, bloque libre, sí. Entonces, creo, sí. ¿No? Hoy cambiamos todo la hoja de ruta, hoy, una cosa de loco. Pero va, ¿qué va a hacer? Y bueno, el GPS nos lleva por otro lado. Sí, es verdad, es cierto. Nos hace dar a la esquina, gira a la derecha. Sí. Recalculando. ¿Vos tenés algo ahí o primero arranco yo? No, arranque usted, Colma, bueno, por favor. Acá esto, a veces nos equivocamos de país de donde estamos. Porque... ¿Nos equivocamos? Sí, viste cuando decís, el mundo ha vivido equivocado. Sí, qué carmelada se mandó. ¿Quién? Hablando de país, de presidente, el presidente nuestro. ¿Quién? El que estuvo en el sorteo mundial hoy. ¿Quién, el Chiqui Tapia? No, Donald. No es nuestro presidente. ¿Cómo que no? Sí, es el presidente nuestro. Bueno. Sí. ¿Vos cobras en dólares? No, ojalá. El otro es un títere. Entonces. Pero bueno. Pero es nuestro. ¿Qué? ¿Pero se mandó una carmeleada? Sí, está bastante tostadito. Sí, no, aparte del color de cabello. Sí. Una cosa de loco. Yo tengo un amigo que el otro día vi una foto que estaba bastante. Se le están volando las chapas del rancho. ¿No? Pero bueno. Lo que yo digo acá es alquilar hombres por horas. ¿Alquilar hombres por horas? El negocio que es furor en Letonia. ¿No está en el Mundial de Letonia? No. ¿No? Bueno. Por eso. No, Lituania tampoco, ¿no? Lituania tampoco. Lituania creo que sí, ¿eh? Sí. Después hay que chequear. Después nos fijamos en lo que. El que sabe es el chico que está el fuera. El más chico de los que está lastrando por ahí, no sé qué está haciendo. No, está calentando agua, bueno, creo. Letonia, falta de hombres impulsa al marido por hora. Sí. ¿Sí? Enfrenta un fuerte desequilibrio de género. Solo hay 84 hombres por cada 100 mujeres. Bueno, no es tan bajo el promedio. No es tanto, ¿no? Claro. Pero bueno. En una época yo me acuerdo que decían que había 7 mujeres para cada para hombre. Para cada hombre, exacto. Así sí. Decían. Claro, bueno. Eso era acá. Claro. Sí, bueno, acá. Nunca me sucedió a mí. Nunca llegué a 7. Pero bueno. ¿Eh? ¿Cómo? Excelente. Bueno. Y esto dio lugar a un servicio cada vez más solicitado. En Riga, la capital de Letonia, sí, proliferan empresas que ofrecen maridos por hora. ¿Riega se llama? Riga. Ah. No me interrumpa. No, no, te entendí, bueno, Riega, por eso. Proliferan empresas que ofrecen maridos por hora, profesionales contratados para armar muebles. Ah, no, ya esto cagué. Yo pensé que era para otra cosa. Armar muebles, reparar enchufes, pintar o ayudar en mudanza. O sea, un todo por hora, claro. Claro, claro. No sería mi caso. Claro. No, usted no se da maña ahí, ¿no? No, en esas cuestiones no. En otras puede ser. ¿En cuáles? Por ejemplo. Bueno, porque estas son artesanías y hay otras que se manejan en artesanales también. ¿Artesanales? Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, claro. Hay una canción que dice, sí, lo, sí, artesanal. Bueno. Exacto. Aunque el nombre llame la atención, no es un servicio sentimental. No, obvio, querés uno. No, para que te haga las cosas en la casa. Haceme acá, haceme allá. Claro, ¿sí? Pintame la pared del jardín. Claro. Sino práctico y muy demandado, al punto tal de que muchos clientes deben reservar con semanas de anticipación. Es tipo un trabajo, un servicio, digamos. Claro, como una limpieza, una, como se llama, personal de maestranza. Sí. De limpieza, bueno, pero de hombre. De hombre, claro. Sí. Bueno. Yo cuando leí la nota pensé que era por otro lado, pero no, no. ¿Cómo por otro lado? Claro, pensé que venía por otro lado. Despacio, cerebrito. Por otro. Venía por otro lado la cosa. Sí, claro. El destape de cañería, por ejemplo, ¿no? Sí, plomería, claro, servicio de plomería, esas cosas. Claro. Claro. Bueno. Pero acá creo que es más en época de pandemia. En época de pandemia proliferó una especie de servicio así. No recuerdo, ¿eh? Sí, de hombres que se ofrecían como amos de casa. Ah, mira. No, la verdad que claro, no me acordaba. Sí, y además de, bueno, claro, y además de hacer cosas de la casa, como sí, amos de casa, también hacían distintos tipos de arreglos, de pintura, bueno, pintura, de albañilería, de todo un plomería. Poco. Sí. Claro, de todo un poco. Y después, bueno, pegaban también, lustraban muebles y demás. Mirá, esas cosas. Sí, bueno, sí, yo de alguna forma saqué lustre. Pegaba una lustrada. Sí, yo le saqué lustre a otra, claro, cosa, pero bueno. ¿A qué cosa? No sería el caso. Me pasaba bastante blem. ¿Me pasaba blem? Sí. Le sacó brillo. Sí, le sacaba brillo, pero no, claro, a la pelada, ¿va? Sí, sí, sí, a la pelada. Sí, obvio. Sí. Estamos hablando de eso. ¿Vos tenés algo por ahí? Bien. Sí, tengo. George, ¿vos tenés algo? Adelante usted, después le cuento. No, tenía algo de efemérides, de qué pasó. Efemérides. A ver. Eso es interesante, qué pasó un 5 de diciembre. En la historia, exactamente. En 1791 nacía Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus. A los 36 años. A los 36 años de edad muere en Viena. Recordemos que para esa época, 36 años es un equivalente a los 80 de hora, ¿no? Sí, murió por la enfermedad, creo. ¿Qué es eso? Alguien está llamando. ¿George? ¿Lo están llamando, George? ¿George? Se fue George. Mamá, Amadeus fue. Sí. Te llamó del más allá. ¿Está Jorge? ¿Qué pasó? Acá estoy, sí, ¿qué pasó? ¿Qué no lo estaban llamando? Sí, en un número privado. Es una cosa de. Están llamando de la cárcel. Seguro. Sí, puede ser. Movistar. Listo. Me quedé con que a los 36 años, ¿qué pasó? Que murió. ¿Murió Mozart? Sí, en Viena. Ah, bueno. El pianista austríaco, justamente. ¿Qué era qué? Austríaco, justamente, que nos tocó Austria en el mundial. Sí. Wolfgang Amadeus Mozart, niño prodigio y maestro del clasicismo. Se lo considera como uno de los músicos más influyentes de la historia. Sí. En 1900. Sí, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Sí. Es Wolfgang, no Wolfgang. Wolfgang. No, Wolfgang. Boludo. No, porque la W no se pronuncia en alemán. Volkswagen. No es Volkswagen. No, perdón, es Volkswagen. No es alemán. Es austríaco. ¿Y en qué idioma se habla en Austria? Yo qué sé, a mí me pregunta. Alemán. ¿Cómo sabe? Hey, chico? Hi Hitler. Hi. Claro. Sí. Bueno, no. Es hijo. Wolfgang. Hijo. Amadeus. A ver. Se escucha, ya que sabe tanto alemán. ¿Cómo sí, se para, dice? Parale de los auriculares porque vos te mucho lejos. ¿Cómo se dice colectivo? Colectivo en alemán. Autobusen. Der Trollebusen. Qué pesadilla, Dios. Suben en Buchen, Strugen, Bagen. Ah, bueno. Claro, es viejo ese. No, yo conozco el más corto, que era Autobusen. ¿Autobusen? Sí. Bah. Bueno, nada, eso. Trambús conoce. Él conoce el trambús. Y algún trambú debe conocer. Sí. Yo tengo un amigo que es el mismo del todo. Sí. En 1901. Walt Disney nace en la ciudad de Chicago, ¿eh? El dibujante, guionista y productor estadounidense Walt Disney, pionero de la industria de la animación en su país, tiene el récord de productores con más premios Oscar, 22 estatuillas y 59 nominaciones. Recibió además dos Globos de Oro especiales y un Emmy, entre otros galardones. ¿Eh? Que está congelado, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que decían, era un mito. Sí. Aparentemente. Igual dice que se desmistificó eso. Pues se lo habían llevado los chinos. Ah, sí. Y los chinos a la noche se enchufan la heladera. Oh, Dios. Claro. Y bueno, sí. Ahí lo tenés. Ay, ¿qué más, a ver? ¿Qué más? Dale, y demás. ¿Se enteraron de la última noticia? Última. De eso es en serio, ¿eh? A ver. La última de hoy, hace unas pocas horas. ¿Qué pasó? Que Netflix, bueno, atentos, si ustedes tienen la aplicación de la N. Sí. Agárrense porque dentro de un mes. ¿Qué pasa? Van a pagar el doble o el triple. ¿En serio? Y compró HBO. Ah, mira. Y demás. Sí, unificó. No estoy tan bien al detalle, pero hizo una compra de aquellas. No te entendí bien. ¿Netflix compró HBO o HBO compró Netflix? No, Netflix se agrandó. Listo, perfecto. Claro. Y bueno, sí, tenemos el aparato no santo. Claro. Pero igual nosotros sí. Pero bueno, eso lo hablaría. O es un tema más para Romina, ¿no? Pero sí, hay mucha bronca por los guionistas, por un montón de trabajos que se pierden, y además que obviamente ya es como que quedó como una sola plataforma. No, ahora no hay competencia. Compró los derechos de todo. Claro. Es una cosa de locos. Después hablan de nosotros, sí, monopolio. De Argentina, claro. Sí, monopolios. Así que bueno. Bueno, en 1935 nace en la ciudad de Macon, Georgia, Estados Unidos, Little Richard, el músico, cantante y pianista Little Richard, más conocido como Richard Wayne Pennyman. Pennywise. Pennyman. Wine. Ah. Considerado. Pennyman. ¿No será al revés? ¿Cómo al revés? Richard Wayne Pennyman. No, ese más es conocido como Little Richard. Claro, ahí está. Exacto. Cuenta eso, pelotudo. Considerado. El pequeño Richard. Claro. Considerado uno de los Ricardito. Más influyentes de la historia del rock and roll. En 1951, claro. Racing tricampeón, con gol del delantero Mario Boyé, el Racing Club de Avellaneda derrota a Banfield por 1-0 en la final del campeonato 51 y se convierte en el primer equipo en ganar 3 títulos consecutivos en la era profesional del fútbol argentino. Mario, el atómico Boyé. El atómico Boyé, exacto. Banfield era el primer equipo chico en ser finalista de un campeonato de primera división. Ahí lo que pasó es que se decía en su momento que Evita, que estaba ahí con Gomperón, quería que ganara Banfield porque era un equipo humilde. Ah, mirá. Y chico, entonces querían eso. Pero bueno, se ve que primó más la decisión de Juan Domingo. Generalísimo. Claro. Y después el estadio de Racing. El jefe. Porque yo soy de Racing. El jefe. Y después el estadio pasó a llamarse Juan Domingo. Hasta el día de hoy. Claro. Bueno, en el 2004, Fernando... Por eso le pusieron mi nombre. Gracias, presidente. En el 2004, Fernando Gago, el mediocampista, Fernando Gago debuta en la primera división. Fue con la camiseta de Boca en la victoria ante Quilmes por 1-0. Gago jugó también en la selección argentina, en el Real Madrid español, el Roma de Italia y se retiró en Vélez. Es actual entrenador hoy por hoy de... Está en México, ¿no? Lo echaron. Ah, ya lo echaron. Bueno, sí. Va de club en club. Está desocupado. Una cosa. No, no la estaría... la gagoneta a otro lado. No le estaría andando bien. Y la última que tengo, Don Colman, sí. Ya lo dejo. El 2023 se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Hablamos de... instituido en el año 85 por las Naciones Unidas para homenajear y destacar la labor de las personas que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan. Ah, sí, ese es cualquier evento que siempre están dispuestos. Sí. Bueno, yo tengo la última, siempre una nota de color en estos momentos de bloque libre. A ver. ¿Qué tipo de factura sos según tu signo? Oh, otra vez con eso, una cosa de loco. ¿Factura de qué? ¿Qué es eso? ¿Factura de luz? ¿Factura de gas? ¿Factura de qué? No, factura comestible. Bueno, a ver. Bueno, empezamos por Aries. ¿Sí? Vamos, a ver. Es una tortita negra. ¿Tortita negra? Sí. Siempre siempre al frente, intensa y sin filtros. No le teme al azúcar ni al protagonismo. La gente de Aries. La gente de Aries. Perfecto. Géminis. Sí. Membrillo y pastelera. Las que vienen... La redondita. Sí. Sí. Y a veces tienen forma de... ¿De? De así también, ¿no? ¿De qué? De shell. ¿Qué es eso? Está haciendo una... Inquieto. Tiene forma así, media... ¿De qué? ¿Forma de qué? Inquieto, curioso y con mil ideas al mismo tiempo. Por favor, estoy... La gente de Géminis está expectante. ¿Qué? Algunas que le ponen una cerecita o algo en el medio, ¿no? Sí. Sí, ahí arriba. Sí. Claro. Inquieto, curioso y con mil ideas al mismo tiempo. Un día dulce, cuidado. Otro salado, pero siempre protagonista. Perfecto. Después viene Tauro. Medialuna de manteca. Amante de los placeres simples. No necesita brillar. Sabe que todos terminan eligiéndola. Sí, bueno. Depende de donde la hagan. Pero sí. Sí, no. Tiene que ser una buena medialuna. Sí. ¿No? Después viene la gente de Virgo. El vigilante. ¿El vigilante? Sí, en todos sus aspectos. ¿No está el churrinche? Y a saber. Bueno, a saber. Sencillo, prolijo y confiable, no falla nunca el acompañante perfecto. ¿Sí? Sí. Pero viene Leo, el signo de mi hija. Y el de la productora, ¿no? Sí, exactamente. ¿Es de Leo, su hija? Sí. Sí, un día antes del de la productora. Ah, sí, tienes razón. El día de Machona. Me había olvidado. El día de Machona. Machona. El churro relleno. A vos te gusta el churro relleno, ¿no? Sí. ¿De pastelera? Encanta. No, dulce de leche. ¿Eh? De dulce de leche. Dulce de leche. No, a un amigo, al amigo nuestro le gusta de pastelera. Y si está vencida, mejor. Que le chorree la pastelera, ¿no? Cuando lo muerde. O lo grasa. Bueno, vamos, che, no me desvíen, por favor. Esto es información, ¿verdad? Hablando de pastelera, el churro me hizo acordar un chiste. ¿Verdad? Yo estoy trabajando para esto, ¿eh? Sí. No, bueno, respeto al artista. Por favor. Churro relleno, explosivo, dulce y con personalidad. Siempre roba miradas en la bandeja. Sí. Che, sí, vale, pará un poco. Yo conocí a un amigo. Sí, ¿qué? No, que mordía y le dejaba como un churro. Sí. El churro, ¿viste? Acanalitado. Sí. Claro. ¿Le comía rodilla? No. ¿Eh? ¿De rodilla? No. No sé, ese era el Pancho. No sé. Bueno, después viene Cáncer. Che, por favor. Por favor, un poco. Esto no es serio. Cáncer, con dulce de leche. O sea, las que vienen tipo con azúcar impalpable. Esas bananas así, tipo hojaldre. Sí, la que tiene el dulce de leche en el medio. Sí. Yo tenía un amigo que le gustaba el cañoncito. Ah, sí, también. ¿Que lo rellenaran? Sí. No, el cañoncito relleno. Sí, ¿qué dije? Claro, con dulce de leche. Bueno. Dulce, sensible y con corazón blandito. Siempre te hace sentir como en casa. ¿Qué tú? Sí. Bueno, viene Piscis. Sí. Medialuna con dulce de leche. Ah, la rellena. Sí. Ah, perfecto. Romántico y de corazón blandito, ser. Es lo mismo que. Ah, no. Se derrite con facilidad y más si lo mirás con cariño. Sí. Yo tengo un amigo que lo miraba con cariño. Pero se le hacía agua a la boca. Por favor. Che, bueno. Ya que me están llevando por su lado ustedes. Sí, no. Muy cochina. Viene Escorpio. Escorpio. Berlinesa rellena. Las famosas bolas de fraile. La bola de fraile, exactamente. Sí. Misterioso, intenso y con relleno explosivo, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Bueno. Sí, con la bola de fraile, es sí. Es cierto, es cierto. Los llamados también suspiros de monjas. Una buena bola de fraile tiene que ser, ¿eh? ¿A vos te gusta una buena bola de fraile? Sí, una buena, obvio, porque ahí son esas que vienen media bastante apelmazada. Ah, vos las tanteás, ¿no? ¿Eh? No, la muerdo. Hola, por tu seña fue que te agarrás y cuando están colgando hace clu. No, la muerdo que viene. La muerde encima. Claro, sí, obvio, sí, se muerde la bola de fraile. Bueno, sí, claro, y toda la comida se muerde, ¿verdad? Sí. Capricornio, a ver. El signo acá se escucha. Se escucha. A ver. Bueno, es esta factura le gusta a él. A ver. No. Media luna de grasa. Ah, sí. Ah, la de grasa, sí. Pero me gusta más la tonita negra igual. Bueno, clásico y sin vueltas, no busca llamar la atención, pero siempre es una buena elección. Bueno, perfecto. Cada vez estoy más convencido de que no soy de Capricornio. Bueno. Porque cada vez que leo de Capricornio dicen, o que son, que buscan plata, o sea, ¿cómo se llama esto? Que son laburadores, de que son atentos. Sí, no, ahora que dijiste, sin vueltas. Lo de laburador, Z, ¿verdad que sí? No, sin vueltas, que no quieren llamar la atención, claro. Yo soy un personaje en todos lados, o sea... Quiero llamar la atención. Acordado a un amigo que también le escapa el laburo. Sí. Cada día más convencido de que Capricornio es amigo del mismo signo. Sí, también. Claro. Entonces es algo del signo. Cortado con la misma tijera. Una característica del símbolo de ellos. Y pero el signo dice que es así, no somos así, es algo raro. Bueno, silencio, termino. Bueno. Sagitario. Sí. El pastelito, es muy rico el pastelito. El pastelito, lo mejor bien, que. Bien, bien hojaldrado y crocante cuando morrés hacen. Le tiro un dato. Tirame, que los mejores pastelitos de la zona de Wilde. Sí. Cadorna, más conocida como Onsari. Es que es así, Onsari más conocida como Cadorna. Bueno, Onsari más conocida como Cadorna, esquina Agüero, o solo Grabarle, ahí. Ah, sí. Y esos pastelitos son. Bueno, lo voy a hacer. Una bomba, una bomba. Bueno. No le tema el aceite ni a la lluvia, siempre listo para disfrutar de un buen plan. Sí. Bueno, quedan las dos últimas, ¿no? Sí. Vamos. Queda Libra, cañoncito de dulce de leche. Ya lo dijo, cañoncito de dulce de leche. El otro era factura. Rellena de dulce de leche. Queda la de Pisces. Está bien, perfecto. Es de cañoncito. Sí. El equilibrio perfecto entre la elegancia y la dulzura, todo tiene que verse y saber perfecto. Y Acuario, el signo nuestro. Sí. Hojaldre de pastelera. ¿Hojaldre de pastelera? Sí, yo no lo elegiría esto. No, yo tampoco. Original, distinto y con personalidad única. Sí. No se parece a ningún otro y le encanta. Obviamente es como el signo nuestro. Claro. Somos distintos. Ah, bueno. 1999, no tan distinto. Gracias, querido. Excelente. La música que sigue sonando aquí en Que Sea Rock. Estos son los Gorillaz haciendo Clean Is Good. Exacto. Otro más pegadito y después seguimos aquí en Que Sea Rock. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. But not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one though.

Sí, seguimos. Muy bien. Seguimos con la. Está perdiendo desde que ha perdido, ¿eh? No, por favor, acá tengo, tengo. Lo que pasa es que estaba chequeando otras informaciones. No se está anotando eso. James Hetfield actuará en una película de Western. James Hetfield. Ah, sí. ¿Saben quién es? Sí. Ah, bueno. Metallica. Sí, exactamente. El inquieto cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, logró ganarse un papel en la gran pantalla. Se trata de la película de Dick Tucket. Dicket, así sí. Dicket. Sí, sí, escucho atentamente. De Dicket, así me es. Está doliendo, ¿sabes cómo me está doliendo? Yo no manejo mucho el inglés. Dicket, así es. El largometraje será protagonizado por Peter Dinklage, famoso por interpretar a Tyrion Lannister en The Game of Thrones. Claro, sí. Bien, bien, ahí sí. Hetfield será parte del elenco. Cabe recordar que en el 2019, Papá Hit participó también en otro documental. ¿Papá de quién? ¿Papá de Hit? ¿Hit de grupo? No, Hit. Ah, Hit de Hit. No, no, siga, siga. Bueno. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Llega el verano y todavía no renovaste tus remeras. No te hagas problema. Tengo la solución. Le Club Remeras. Le Club Remeras tiene lo que necesitas. Desde el talle S hasta el 7XL. Sí, ¿cómo escuchaste? Hasta el 7XL. Y todas al mismo valor. Envía un mensaje de WhatsApp al 11-58-44-09-31. 11-58-44-09-31. Ah, y también hacemos diseños personalizados. Recordá, 11-58-44-09-31. Le Club Remeras, calidad y estilo para vos. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Sea Rock, generando enseñanza. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Coleman. Buenas noches y bienvenido después de una larga, un largo descanso, señor periodista deportivo. ¿Cómo le va, querido? Cada vez menos tiempo, vean mi sesión. Tiene 5 minutos. Sí, bueno, bastante. Bueno, está el gato y el gatito. Sí, están los dos periodistas deportivos acá. Sí, este hijo tigre. También sabe de deporte, entonces no voy a participar el día de hoy. No, pero puede ser un raconto de los rivales, por lo menos los rivales de Argentina. Ah, bueno, perfecto. Voy a hacer todo. ¿Cómo? Rápido. Rápido, que nos corre el tiempo. Adelante. Lo escuchamos. Ah, voy yo. Sí, arrancamos con lo importante del día de hoy, señor Lautaro Colman. Sí, hoy se realizó el sorteo para los grupos de la Copa del Mundo 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, México y Canadá. Sí. Bueno. Lo primero para aclarar y destacar es que Argentina tiene un grupo medio. No tiene ni tendría, muy difícil. No tendría que ser complicado, ¿no? A ver, lo único que yo veo complicado es un poco quizás el tema de los laterales que tenemos nosotros. Sí. No, yo, a mi parecer, Molina y Tagliafico son los titulares, Montiel y Acuña son los suplentes. Y no sé si estamos muy preparados para afrontar la velocidad que, por ejemplo, tienen los argelinos en los extremos. Pero bueno, ojalá que sí. Es el primer partido. Tenemos que ir con todo desde el arranque y bueno, ahí se verá. ¿Vos decís que Montiel y Acuña van a ir al Mundial? ¿Y tenemos otros? No sé, ¿puede ser, no? Puede ser el Colo Barco por izquierda. Pero no lo está convocando. Pero no, por eso digo. A ver, por nombre deberían ir. Bueno, veremos. Obviamente van a ser suplentes para mí Acuña y Montiel. Y sí, porque son grandes también. Claro, pero por nombres deberían ir. Porque claro. Más que nada Montiel, que nos sacó campeón del mundo con el último penal. Sí, ponele, obvio. Por eso ya está en la lista. Pero va a ser suplente de lleno. Porque Nahuel Molina tiene mejor nivel. Aunque tampoco está teniendo mucho movimiento en Atlético de Madrid, pero está. Así que bueno. Bueno, vamos pasando rápido. Los grupos, cómo quedaron. El grupo A, liderado por México, va a jugar el partido inaugural contra Sudáfrica. Le sigue Corea del Sur. Y el... ¿Qué pasa? Bueno. Y le sigue uno del repechaje de... me desconcentran, chicos. De un repechaje de Europa, que acá no sé cuál era. Pero bueno, Italia seguro que no. ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado. Que no parezca, está chequeado. No parece, ¿eh? Bueno, primer grupo, ese. Segundo grupo, grupo B, Canadá. Uno del repechaje, que ahí sí es el de Italia. O sea, puede ser Italia, puede ser Bosnia, puede ser Gales. Sí. Y puede ser Irlanda del Norte. Cualquiera de esos cuatro. Cualquiera de esos cuatro. Va a jugar el partido contra Canadá. Va a abrir contra Canadá el grupo. Qatar, anterior... anfitrión del mundial, sí. Y Suiza. Perfecto. O sea que ahí habrían dos europeos. Exacto. Por ahora sabemos uno. Sí. Grupo C. No sé por qué bien, pero el tercer grupo C, grupo no sé. Qué bárbaro. El tercer anfitrión. El tercer anfitrión, que es Estados Unidos, lo pasaron al grupo D. No sé por qué. Y no en el grupo C. ¿Cómo? Así no que... sé por qué, otra vez. Claro, no lo sé. Decí, ¿por qué no querés? El grupo C, que para mí es uno de los complicados. Más que nada por el nivel que está teniendo Brasil. O sea, que no está jugando de la mejor manera. Brasil se va a enfrentar contra Marruecos, contra Haití, que vuelve a un mundial creo que desde el 74, que fue el último mundial. Y contra Escocia, que es reciente sorpresa en las eliminatorias. Que a último minuto... Claro. Y la gaita. Falda y gaita, claro. ¿Cuál era la gaita? Sí. Sí, falda. La falda escocesa. Bueno. Y que dejó ahí casi a último minuto clasificando, sí. Y dejó a Dinamarca en el repechaje. Claro. Bueno, grupo D, Estados Unidos, la Paraguay de Alfaro. La Paraguay de Alfaro. La Paraguay. Ahí vamos todos los paraguayos. De la cuerda. Bueno, Australia. Australia, que es un rival, sabemos cómo es que lo enfrentamos. Hijo de tigre, Es un rival que enfrentamos, sabemos cómo es, pero bueno, Paraguay va a enfrentarlo por primera vez. Supongo. Vamos con toda la arpa nosotros los paraguayos. Bueno, si querés que termine, déjame terminar, por favor. Hablar, porque si no, no voy a poder hablar nada. Y me emociono. Bueno, por favor. Y un otro del repechaje de Europa. Un minuto para que termine mi turno, me quiero ir. Claro. Bueno, grupo E, Alemania, Curazao, que creo que este sí es el trago. Blue Curazao. Blue Curazao. Claro, Curazao. Costa de Marfil, que vuelve a un mundial. Desde Brasil 2014. Sí. Que fue el último mundial que participó. Y Ecuador. El Ecuador de Becacheche. De Becacheche, así exacto. Que es un buen grupo para Ecuador, para mí. De mucho nivel. Y no creo que sea tan difícil. Bueno. ¿No es difícil el grupo, decís vos? Curazao no. Para Ecuador no es difícil Curazao. Alemania sí, pero Alemania tranquilamente. Alemania no está en su mejor momento. Hace dos mundiales que queda eliminado en fase de grupo. Sí. Tranquilamente puede ganarle Ecuador. ¿Qué era el tercer rival? Y Costa de Marfil. Costa de Marfil, como todo equipo africano es muy resistente y muy veloz. Claro. Pero Ecuador no es que sean jugadores débiles, son bastante resistentes también. No, aparte, Ecuador venía en levantada, venían jugando bastante bien. No, Colombia clasificó segundo o Ecuador fue. Ecuador. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, Ecuador tiene jugadores en las grandes ligas y son todos jugadores resistentes. Bueno, vamos rápido al grupo F. Eso que no está en su sano juicio. Que es Países Bajos, Japón, otro del repechaje europeo. O sea, habrían dos europeos en este grupo. Y Túnez. Que Túnez, sí, creo que de las africanas es la más débil. Espero que sí sea así. Así que bueno. No deja de ser africano. No, obvio, pero bueno, no tiene muchos nombres. Claro. En el mundo, ¿no? Bueno, grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Creo que ahí el más débil es Nueva Zelanda. Sí. Y los dos que pueden clasificar es Bélgica, Egipto. Y entre Egipto e Irán está ahí complicado, pero creo que Egipto podría ir mejor. Puede un poquito más. Sí. Grupo H, acá viene un grupo muy interesante. Más que nada por. Primero, Cabo Verde, su primer mundial. Cabo Verde, mamá. Le integra España, Arabia Saudita, que ya sabemos cómo Arabia juega. Arabia Saudita. Y Uruguay, nuestros compañeros. De ahí viene el rival vecinos. De Argentina, ¿no? En el caso. Sí, en el caso que o España o Argentina quede uno primero y el otro segundo, sí, podemos enfrentarlo o a España o a Uruguay, dependiendo de cómo. Claro. En 16avos, ¿no? Sí, sí, sí. Si nosotros quedamos punteros y a España segundo, en 16avos nos podemos cruzar. Perfecto. Bueno, eso. ¿Te quedó claro? Sí. El grupo I, sí. Francia, Senegal. Un repechaje de internacional, pero no de Europa, sino de los otros. Sí. Que es el de. El de Bolivia contra Surinam. Está Bolivia, claro. Y el que gana ese partido juega una final contra Irak. Yo supongo, por la lógica, sería Bolivia. ¿Bolivia? Entonces, ¿vos decís que clasifica? Sí, contra Surinam le gana seguro y contra Irak, bueno, es un equipo complicado, pero bueno. Veremos. Y quedaría Francia, Senegal y Noruega acompañando a esta selección que se agregue. Sí. Ahí viene nuestro grupo, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. La Asociación Atlética Argentino Junior. Exactamente. Exactamente. ganamos. ¡Ay, qué horrible! Ganamos dos partidos seguro y empatamos el otro. No voy a decir quién, pero bueno. Bueno, para mí tiene que ganar los tres. Sí. Y pero Austria es difícil. En la teoría. En la teoría, sí. Obvio. Bueno, después grupo... hay que jugar el fútbol. Ya, claro. ya tenemos lo que nos pasó con el último mundial con Arabia Saudita, con Camerún en el 90. Con Islandia. Islandia, claro. En 2018, sí. Exacto. Pero bueno, no recordemos 2018 porque bueno, fue todo un desastre desde el primer momento. Bueno, grupo K, Portugal. Viene el segundo equipo, selección de la repesca así internacional. Que sería. Juegan Nueva Caledonia. ¿Qué? ¿Eh? ¿Nueva Caledonia? Sí. Nueva Caledonia, equipo de Oceanía. Que tiene, tiene nombre de fábrica de pasta. La Nueva Caledonia. Sí, sí. No, pruebe el mejor churrinche. Pruebe el canelón de la Nueva Caledonia. Bueno, ustedes quieren que lo haga rápido, pero me cortan cada dos segundos. Por favor, se los pido. Déjenme terminar. Faltan dos grupos nomás. Denle para Gualión. Dale. Bueno, Portugal, Uzbekistán. Que también es su primera Copa del Mundo. Jugador así como a destacar es el defensor. Sí. No me acuerdo bien el nombre porque no es muy difícil. ¿Está Kusano, chequeado? Sí, pero el nombre, bueno, Abdulkir o algo así. Kusanov, que es el defensor del Manchester City. Sí. Chichiro. Así pasa? Que ese es el único jugador que yo conozco. Y Colombia, ¿no? La selección Colombia de Néstor Lorenzo, ¿no? Sí, Lorenzo. Bueno. Que también es una selección fuerte, ¿no? Y bueno, en este grupo, el que se agrega sería el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica enfrenta a la República Democrática del Congo. O sea, lo más probable, por lógica, que sea o de República Democrática del Congo o Jamaica. Los dos son bastante fuertes entre ellos dos, ¿no? El del Congo es africano también, ¿no? Sí. Claro. Depende del Congo belga. ¿Eh? El Congo belga. ¿A vos te gusta el Congo? ¿A quién? Oh, dale. Bueno, ahí sí no sé qué decir porque una no cosa diga es. Nada, entonces. Una cosa es la otra parte que puede ser Bolivia acá entre Congo y Jamaica y sí lo veo más difícil. No pero bueno. ¿Entiende lo que vos hablas? Sí, se entiende. Bueno, y el último grupo que también es un grupo difícil. Pobre Panamá. Panamá se va a enfrentar a Inglaterra, a Croacia. Ya gana. Panamá hace su debut, ¿no? No. ¿Ya jugó? Su debut fue en 2018. Ah, mira. Ya jugó contra Inglaterra en ese mundial, perdió 6-1. Ah, oh, bueno. Había perdido contra Bélgica 3-0. Sí. Y el otro equipo también había perdido, no me acuerdo quién era. Bueno. Pero bueno, así que, bueno, Panamá la tiene difícil. Bueno, y ahí va a ser un quilombo. Inglaterra, Croacia y gana y Panamá. Así tal cual lo dije. Ahí va a estar el grupo. Bueno. Perfecto. Y bueno, ¿listo? Gracias, querido, por el resumen de los grupos del mundial. Lo que sí va a haber prioridad para sacar la visa de Estados Unidos para quienes vayan al mundial. Sí. Desde acá. A nadie le importa. Sí. Mañana, hoy se hizo el sorteo, mañana se definen las sedes. Sí, a las 2 de la tarde ya se van a decir. Y los horarios, ¿no? Creo. Sí, también. Claro, porque tienen que organizar entre los equipos del grupo, entre los países del grupo, para coordinar para que se vean un horario adecuado. Ah, perfecto. Porque para que Jordania, por ejemplo, en Jordania y en Austria se vea en un horario acorde, tienen que jugar al mediodía. Creo que era Kansas que íbamos a jugar. Qué y quilombo. Hace un calor de la punta del obelisco. Bueno. Porque el estadio es abierto, así que tienen que bien regular todo eso entre cada grupo. Perfecto. Por eso se hace mañana. Bueno. Bueno, rápidamente te digo que tenemos a Estudiantes de Río Cuarto, hizo historia en el sur, empatando con Deportivo Madryn. Se nos pinchó la estadística, ¿cómo? Sí, a vos. Porque vos dijiste, yo siempre hinché por Estudiantes de Río Cuarto. No hubo nada raro, ¿no? No, no, la verdad que no. Bueno. Pero extrañamente dijeron bien los referees. Sí, como extrañamente. Yo no entiendo. A Barraca le han dado goles totalmente ilícitos. Y ahora le cobran uno ilícito a favor del rival, del rival. Como es el fútbol. Es una cosa de loco. Y Central Córdoba justo vino a perder el local con Estudiante. A ver, saquemos todo un segundo. Sí. Vamos a hablar despacito, no escucha nadie. Sí. Dice que esto está organizado. ¿Quién dice? Después te cuento. Ah. Está organizado a propósito. Sí, ¿por qué? Porque está la bronca de Chiqui con Verón, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál puede ser lo peor para que Estudiante quede afuera? Lo que más le puede llegar y a doler. Y que pierdan con Gimnasia. Bueno, ahí está. Listo. ¿Sí? No pase nada raro el domingo. ¿Eh? El lunes. El lunes, perdón. El domingo. Disculpe, juega seguimos, Boca Racing. No escuchó nadie. No. Bueno, entonces seguimos con la información. Boca ganó por penales a Gimnasia y se quedó con el torneo de reserva. De campeón, ¿no? De reserva. Sí. ¿Sí? Perdón, ¿puedo decir una cosa más? Sí, nene. Porque yo tenía que decir más cosas, pero bueno, me cortaron al aire. Sí, sí. No, que acá tenía que si Argentina sale primero o segundo, sí, va a jugar 16avos contra España o Uruguay. Y en el caso, que obviamente no, pero en el caso, España o Uruguay, siempre y cuando clasifiquen primero y segundo. Claro, obvio. Listo. Por eso, o sea, si Uruguay o España clasifican tercero, cambia la cosa. Claro. Es dentro de los dos primeros grupos. Perfecto. Y si Argentina sale tercero, o sea, clasifica como mejor clasifica tercero. Clasifica un par de terceros, ¿no? 8, creo. Me parece que sí. Sí, porque claro, hacer más selecciones y no. Por claro. Eso están los 16avos de final. Sí. Si Argentina llega a salir tercero, puede enfrentarse a Portugal o Colombia. Upa. O sea, el grupo siguiente, el grupo K. ¿No? Sí. Nosotros estamos el grupo J, el grupo K. Bueno. Eso sí es un dato, pero no es lógico que no Argentina quede tercero. Pero ya se sabe de antemano. Y lo último. Son las fechas. O sea, ya se sabe qué día se va a jugar. Ah, el tema es el horario. El horario. Argentina debuta. Las sedes no, todavía no. No, todavía no. Por la zona sí, en teoría, creo que era ahí por Kansas City o por ahí, pero sí, hay que ver el horario. Argentina debuta contra Argelia el 16 de junio, juega después el 22 de junio contra Austria y cierra con Jordania el 27 de junio. Bueno, muy bien. Así que bueno, eso es lo que he dicho. Bueno, y otro chisme antes que, ¿qué pasó? Que siga Colman. Sí. Esta es internacional, no es de aquí. Ajá. No va a ser cosa. Que había que sacarlo campeón a Messi del Mundial, ¿no? Ya lo sacaron, ¿no? Bueno, no va a ser cosa ahora que le quieran dar un Mundial a Cristiano Ronaldo. No, para tanto, bueno, Portugal. Lo único que digo. Bueno, sí, acá la última que tengo es el Flamengo, nuevo campeón de la Libertadores. Sí. Le ganó muy bien al Palmeiras. Era el bicho el Palmeiras, el cuco. Sí, pero no se vio ni bicho ni cuco. Igual le creo que jugó mejor el Palmeiras, ¿no? Yo no pude ver el partido, pero por los comentarios, ¿no? No, jugó mejor Flamengo. Fue gol de Danilo. Es un me llamo Danilo. Logró 3 de las últimas 7 ediciones, se igualó a River y Estudiantes en Estudiar Copero, que tiene 4, exacto. Sí. Bueno, y acá la última antes de pasar después al columnista de la fecha. Sí, vamos a escuchar música. Acá acota dos puntos de vista. Vamos. Mundial, Estados Unidos, el último de Messi, Trump y Milei. ¿Alguna duda de que vamos a salir campeones? Hay que pensar. ¿Cómo? No lo entendí. Último mundial de Messi, de sí, Trump y de Milei. Acá. Dice. Ah, bueno. Sí. Y después el grupo K, ¿no? Ese, como dijo Lauti. Que tiene el grupo K. ¿Cuál es el grupo ese K? Que está Cristina, Devido, Guillermo y Máximo y suplente esto, Massa. Néstor. Ah, sí, La jefa. La jefa no, Porro. Bueno, Colma, vamos a. ¿Ya está con el deporte? Sí, dale. Bueno, vamos a escuchar un audio de otro artista que íbamos a tener el día de hoy. Que. La no entrevista. Sí, recordemos, se juega la semifinal este fin de semana de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El sábado, Boca Racing. No, perdón, el domingo. Ah, ¿ya lo dijo? Disculpa, el domingo y el lunes Estudiante de Gimnasia. Bueno, listo. El otro artista que íbamos a tener el día de hoy nos dejó también un mensaje. Sí. Y así cerramos esta ola aquí en Quecerro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, nada, te pido disculpas por no poder hacer la entrevista. De todas maneras, quería estar presente y mandarte un saludo muy grande, mandarle un saludo muy grande a toda tu audiencia. Y bueno, nada, estoy en este momento, recién acabamos de llegar a Rosario con Pablo. Tocamos mañana, 5 de diciembre, en el Teatro Broadway. Es como que empezamos una serie de presentaciones festejando los 40 años de Es por Amor, esta canción. Lo hacemos junto a Bolsa González y Guille Guzmani. Realmente estamos con muchas ganas, muy ansiosos. Así que cuando pactamos la entrevista que íbamos a hacer hoy, esta fecha todavía no existía, o sea que a mí con el tiempo se me borró y bueno, me lo hiciste recordar. Pero bueno, no sé, trato de estar ahí cerca de ustedes y mandarles un saludo grande y invitarlos. Vamos a tocar en el 19 de diciembre en el Teatro Ateneo, o sea que nos podemos ver ahí. 19 y 27 de diciembre tocamos. Y bueno, vamos a hacer un repaso ahí de todas nuestras canciones. Vamos a tocar algunas canciones también de otra gente, cosa que es la primera vez que hacemos, pero con mucho gusto. Así que nada, no tengo mucho más para contarles. Me gustaría que la próxima nos veamos las caras. Así que me resta mandarles un abrazo gigantesco. Es un placer y bueno, y esta entrevista la dejamos pendiente para dentro de poco, pero bueno, les mando un abrazo gigantesco y espero que nos veamos dentro de poco. Adiós. Estás escuchando La Tercera Hora de Que Sea Rock. Dejanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Que Sea Rock con voz en la box. Hago frente y por amor, si caigo me levante siempre, y al costado del camino veo ángeles caídos. Abandonarte y por amor espero lo que vas a darme y lo que estaba del camino veo ángeles caídos. Thank you.

te mandó a hacer una ecografía? Sí, ya te estoy diciendo, ya me la hice la ecografía. Bueno, claro. De adelante, ¿no? No, de ejiva, todo eso, prostata. Es una ecografía prostática. No, yo pensé que era solamente el miembro. No, tiene que ver el miembro con el... ¿Qué tiene que ver? Y pero de ahí sale el orín. Ah, madre. La próstata está en el interior. El miembro vendría a ser un suplemento. El final. Bueno, recordemos que este es un programa de rock, ¿no? Lo único que sé que no hubo guantazo. Así que... O sea, fuiste con toda la expectativa y te defraudó. Sí, para la próxima le tengo que llevar los estudios. Bueno, no sé, ahí sí que... Ya no sé qué va a pasar. Ahí te va a decir, bueno, acuérdese porque yo voy acá abajo. Con el AGC y vos. Los guantecillos de esos. Happy now. Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Don't worry. Be happy. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Melodía para tu alma. Las canciones nos acompañan. Nos hacen soñar. Viajar a lugares insólitos. Revivir momentos. Que quizás veíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. Que es la canción. La canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una buena vuelta más. Una vuelta más. Buenas noches, señor columnista Jorge Pietrafesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les va todo? ¿Hace calor ahí? Se escucha bien. Sí, no, yo acá ahora estoy a 26 grados. Ah, bueno, bien. Está acondicionado. Sí, más vale. Sí, no, si no, es un infierno esto. Olvídate. Es un infierno, literalmente. Bueno, hay que disfrutarlo. Y sí, estamos en diciembre. Y sí, olvídate. Llegó el verano. O está llegando. Y está sí. Ahí golpeando las puertas. Sí, todavía no renové mis remeras. Bueno, está a tiempo, aún está a tiempo. Bueno. Muy bien. Bueno, última columna de este ciclo. Sí. Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé. Y sí, ya estamos en esta fecha. Sí. Bueno, última vez, si no, bueno. Última del ciclo. Y si no, hacemos algún apéndice. Pero. Ah, bueno. Sí. Sí, todo puede ser. ¿De qué? Pero ¿qué interpretaron? Después, no interpreten nada raro. No, literal. Después lo charlamos. Hacemos un apéndice. Bueno. El 26 si es que llega a haber columna. Sí. Pero bueno, vamos a cerrar este año, ya que en una vuelta más siempre, bueno, tratamos, o mejor dicho, sí, tratamos de conmemorar las fechas redondas de un disco, de una canción, o de un nacimiento, o de un fallecimiento de algún artista. En este caso, bueno, vamos a hacer el anuario 1985. Todos los espectáculos que se fueron sucediendo durante... espectáculos y acontecimientos, ¿sí? Que se sucedieron... Sí. Durante 1985 aquí en la Argentina. Perfecto. No en el mundo, aquí en la Argentina. Pero bueno, vamos a comenzar por enero, como corresponde, el mes 1. Sí. El 18 de enero, Luis Alberto Spinetta se presenta en un show aquí en Buenos Aires. ¿Dónde? En Barrancas de Belgrano. Barrancas de Belgrano, mira. Ahí frente a la estación de, sí. del tren. Exacto. La hoy de estación remodelada, ¿no? Lo único que cambió de esa zona fue la estación, porque después la barranca y el lugar donde se hizo el espectáculo está igual. Claro. Y claro. Bueno, esto fue aquí en Buenos Aires, pero obviamente verano, año 85, la temporada de verano ya se hacía sentir, pero oh casualidad, estamos en Argentina, medio que esa temporada venía tambaleando, nada más ni nada menos que por una crisis económica. Qué raro. La crisis la inflación del 84. Claro. Así que, pero pese a todo eso, Los Abuelos de la Nada, David Lebón, Lerner, Orchetto, Virus, Miguel Mateos, Fito Páez, Baglietto, Hit también, Espineta Jade, Autobús, Soda Stereo y Los Enanitos Verdes, entre otros. Mirá. Todos ellos se presentaron en la temporada de verano. Sí. En Mar del Plata. Perfecto. Bien, del 22 al 27 de enero, acá nos vamos a Córdoba, se realizó el Córdoba Rock, con la participación de numerosas bandas, pero bandas locales. Claro, en ese momento el rock nacional era como que tomaba más auge y empezaban a nacer bandas locales. Así que este Córdoba Rock se hizo con bandas de la provincia de Córdoba. Una de las más conocidas fue Garage, de la que hablábamos el año pasado en las columnas. Uh-huh. Sí. Otro festival que se hizo en enero, el Rock in Bali. Rock. Esto es en los alrededores de Mar del Plata. Rock in Bali, claro. Sí. Rock in Bali. Esto se hizo el 26. Era muy conocido en su época. Claro. Bueno, se hizo este festival se hizo el 26 de enero del 85, ahí en los alrededores de Mar del Plata. Sí. Y bueno, como estaban los muchachos, estaban las bandas por ahí, las que participaron fueron, entre otras, Soda Stereo, Fito Páez, Hit, Los Abuelos, Charly García también participó, David Lebón y Autobús, que era una banda conocida por aquellos años. Nos vamos a Marzo. ¿Quién estaba en Autobús? ¿Cómo? ¿Quién estaba en Autobús? El chofer. Ah, bueno. El pasajero. Claro, el chofer y 21 pasajeros. Claro. Sentados, sí. En larga distancia eran 35 o 40, según. Listo. Nos vamos a Marzo. El 2 de marzo. Bueno, hablábamos recién de Córdoba. El 2 de marzo se realiza la quinta edición del Cosquín Rock, ¿no? Claro. ¿Los conocen este? Bueno, allí en el Cosquín Rock estuvieron Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Baglietto, ¿no?, entre otras bandas. En este caso, este Cosquín Rock duró solamente una noche. Tuvo una sola jornada. Fecha, claro. Sí, claro. El 85 eran los comienzos. Claro. De George. Se nos fue George. Veníamos bien, ¿eh? Veníamos bien, qué cosa loco. Bueno, vamos a llamarlo de vuelta, a ver qué pasa. Sí, llame. Se nos cortó ahí, ¿eh? Qué cosa rara, ¿eh? Veníamos 5/5. Y bueno, pero lo que pasa es que después pasa, qué sé yo, viste, a esta hora de la noche se empieza no hay a hora. No hay hora. Bueno, ahora no lo podemos recuperar, George. Una cosa. ¿Se habrá cortado la luz nuevamente? ¿Eh? ¿Se habrá cortado la luz nuevamente? Ah, me mató, ¿eh? Ahí sí que estamos al horno. Yo acá estoy buscando un grupo de Autobús, pero Autobús es un grupo peruano, dice acá en Wikipedia, ¿eh? ¿Peruano? Sí, pero no debe ser este. No, ponga... Otro Autobús. Autobús, Estamos llamando al aire. Producción en vivo. Producción en vivo, exactamente. Sí, sí. Una cosa de loco. A ver, George, ahora. A ver. Opa. Hola. A ver, ahí me escuchan. Sí, medio entrecortado, pero lo escuchamos, ¿Qué pasó? A ver, me escucha, No. A ver, sí. A ver, Jorge. A ver ahora. Qué bárbaro, es una cosa increíble. No sé, porque tengo contactos. Ahí está todo bien. Parece que está arriba de la nave espacial de T. Sí. Una cosa de loco. A ver, uno, dos, tres, probando. A ver. Ahí va queriendo, parece, a ver. No. Joder, qué cosa increíble. No, yo no los escucho perfecto. ¿Usted escucha bien? Entonces tiene que hacer un problema de acá ahora, ¿eh? La señal de aquí, me parece. Yo no los escucho muy. Los escucho bien. Bueno, yo mientras tanto te digo: sí. Integrantes del grupo Autobús: Miguel Gabanelli, piano y voz. Rubén Fernández, guitarra y voz. Ricardo González, batería. Gabriel Kerpel en teclado. Y Alejandro Schasbach en bajo. Ahí estamos. A ver, Jorge. A ver, ahí me escuchan. Medio robotizado lo escuchamos, ¿eh? Una cosa de loco. ¿Cómo me escuchan? De la vamos dimensión desconocida. Sí, no, una cosa de loco. Vamos a cortar, Jorge, y llame de vuelta. No sé, no estoy tocando nada, pero tengo contactos. Llame de vuelta, Jorge, a ver qué pasa. Vamos a probar nuevamente. Acá no marca bien el señal, ¿eh? Es una cosa de loco, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, sí. Cuestiones que pasan. Wi-Fi puede, marca acá, sí. Puede fallar, pero bueno. 28.7 bajó un cachito de la temperatura. Sí. Y acá estamos. Ya me agarró frío un cachito con el aire, ¿eh? ¿Te agarró frío? Sí. No, está lindo, ¿eh? Pero bueno. ¿Vos no te quejás de que te estás soplando la nuca? No, hoy no. Ahí está. Llamada en vivo. Hola Susana, Hola Susana. Hola Susana. No, ahora no. Hola George. A ver, George. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Bueno, a ver. A cruzar los dedos. Bueno. A cruzar los dedos. Bueno, habíamos quedado, estábamos en Córdoba, ¿no? Sí. Estábamos en Córdoba y les contaba que bueno, Córdoba era más o menos el epicentro de los espectáculos o de los festivales de verano, porque en se realiza el festival Chateau Rock 85. Claro, Chateau también, sí. Claro, en el Chateau Carreras, obviamente. Allí, bueno, este es un festival un poco más grande, porque acá participan, por ejemplo, Raúl Porchetto, Los Enanitos Verdes, Baglietto, Spinetta, Miguel Mateos. Bueno, medio como que los las bandas se repetían, ¿no? Sí. Virgen, con M final, que también Virgen. Habíamos hablado, Virgen con M final, también habíamos hablado el año pasado, María Rosa Llorio, Babu Cerviño, que estuvo en este Chateau Rock, Hit también estuvo. Y acá, en este caso, se consolida de alguna manera en ese año 1985 Soda Stereo. Claro. Con en este festival bueno, actúa con o ante 15.000 personas, ¿eh? Y bueno, en este caso la Soda Stereo, la banda denominada como la banda revelación 1985. Sí. También estuvo La Torre en este festival. Y bueno, La Torre tuvo de alguna manera algo que ver con una radio que nació en ese año 1985, un 22 claro, de enero. Claro, claro. Claro, el 22 de enero nació La Rock and Pop. La Rock and Pop. La Rock and Pop comenzó a transmitir el 22 de enero de 1985. Claro, 22 de enero de 1985 tuvo, bueno, un ascenso impresionante. Ya después de la música nos vamos, les voy a contar. Pero bueno, tuvo un ascenso impresionante. ¿Y sí, por qué les decía de La Torre? Bueno, porque La Torre fue uno de los jingles más conocidos, ¿no? De, claro, de la rock and pop. También anduvo Divina Gloria por ahí, anduvo sí, Twist, sí, haciendo, haciendo jingles. También Spinetta también, no me acuerdo de con Camafeo. No, mira, soy un Rolling Stone, tampoco soy Fakir. Camafeo y Empi cantaba. Yo escucho rock and pop y solo rock and pop. Yo, en el aire. Sí. Yo, No, bueno, no tenía eso. Pero ahora la tenés. Bueno, nos vamos rapidito a escuchar la canción original y después pegadito. Sí. Bueno, lo que sería, o lo que fue, el jingle de la rock and pop. La Torre, entonces, aquí sonando en una vuelta más, en este anuario 1985. Vamos. Vamos. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando un desengaño sufro por un Claro, claro, la excelente. Radio Bangkok. Upa, se sigue la música ahí. Estamos al palo. ¿Qué pasó? Tenía el volumen on fire. Una cosa de loco. Sigue, Me parece que viene con un poquito de delay. Sí, bastante delay, pero no sé por qué se escucha tan fuerte. Viene con deleite. George. Sí, acá estoy. ¿Qué pasó? Nada, teníamos delay. No, yo estaba esperando que me dieran el pie para salir. Y claro, le dijimos, claro. Y lo que pasa es que estamos cantando ahí, están todos cantando, estamos todos de fiesta. Claro, bueno. Sí, estamos on fire. Claro, muy bien. Entonces, La Torre, solo quiero rock and roll y el jingle pegadito de la rock and pop, ¿eh? Que nacía un 22 de enero de 1985. Estamos haciendo el anuario rapidito porque nos corre el reloj. Y va a venir rápido, el zorro con la espada. Sí. Sí. En marzo, pero esto vamos rapidito porque no hubo tampoco tantos acontecimientos. En marzo, unos amigos acá de la casa de Roberto Ortiz, los Redonditos de Ricota, sí, editan de manera independiente y aproximadamente 6.000 discos, sí, de Gulp. Exacto. El primer disco de los Redonditos de Ricota. Exactamente. ¿Sí? Muy bien, usted debe tener uno, Roberto. Sí, tengo hoy por ahí. Claro, el 24 y el 25 de mayo. Esto los nombro porque son discos icónicos. El 24 y el 25 de mayo Charlie García presenta Piano Bar en el Luna Park, allí con Hit y con Fito Páez. Sí. El invitado especial en uno de estos recitales fue el Flaco Spinetta. Mirá, que por eso también hay discos y grabaciones icónicas, sí, por ahí. Sí, sí, otro obvio. Otro disco icónico de este 85, 14, 15 y 16 de junio, Los Abuelos de la Nada se presentan en el Teatro Ópera, en lo que fue su disco Vivo en el Ópera. Sí, sí. Como tocaba un estreno, este famoso estreno, claro, que se llama Costumbres Argentinas, y dice así. Y dice así, así que bueno, ese otro disco icónico también. Y hablando de Los Redonditos, el 23 de agosto, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota presentan precisamente en vivo el disco Bull, sí, donde en Cemento, en la capital federal. Y al principio han tocado mucho en Cemento Los Redondos. Claro, y presentan Gulp el 23 de agosto en vivo. Mirá. 11, 12 y 13 de octubre, por eso les decía antes de la música, el ascenso que tuvo la rock and pop, bueno, sí, seguramente algo que se venía gestando desde hacía un tiempo, pero bueno, el 11, 12 y 13 de octubre se realiza el festival rock and pop. Mirá, sí, recordado. Claro, el 11 de octubre, sí, se presentan Hit, Fito Páez, Los Abuelos de la Nada, Virus y una tal Nina Hagen. Acá, Nina Hagen. Claro, en el Estadio de Vélez. Eso el 11 de octubre. 12 de octubre, segunda fecha. Segunda fecha con La Torre, que seguramente habrá hecho el jingle en vivo. El rock and pop. Baglietto, Miguel Mateos y la presentación internacional, unos amigos de la casa también. A ver. Inks. In Excess. Saluda a Saeta. In Excess y John Mayall se presentan la segunda fecha del festival Rock and Pop, sí, el 12 de octubre. Ya ahí le empezaban a agregar artistas internacionales, ¿no? A los festivales. Claro, por eso, cada una de las fechas tenía un artista internacional. Claro. El 13 de octubre, la tercera jornada, tercera y última, sí, en todo esto en el Estadio de Vélez, por si no lo dije o si lo dije y no me acuerdo, allí, bueno, en el 13 de octubre se presentan Soda, Charly García, Sumo, y se presenta La Unión como artista internacional. Hola, banda. Lobo Hombre en París. Sí, los gallegos. Gallegos, claro. Hombre Lobo en París. Que, ¿Qué tres fechas para el año 85, ¿no? Sí. Uno dice, bueno, este festival sí, lo organiza cualquiera. ¿El lugar dónde fue, Jorge? Vélez. Ah, Vélez fue. En Vélez. En Vélez. En Vélez. No escuché, en Vélez, perdón. Sí. Había que organizar esto en Vélez, tres días seguidos. ¿Qué te parece? ¿No? Así que bueno, vamos, nos vamos a noviembre. En noviembre, Miguel Mateos, hablando de discos en vivo icónicos, Miguel Mateos hace 5 presentaciones en el Teatro Astros. Sí. Allí, bueno, se registra el Rocas Vivas, que en su momento fue el disco más vendido del rock argentino y latino. Sí, hasta el amor después del amor. Y ahora, claro. ¿Cómo? Hasta el amor después del amor, de Fito. Ah, claro, sí, después en el 91 apareció ese disco. Sí. Que ahora, bueno, Miguel Mateos está festejando los 40 años de este disco. El 15 de noviembre se inaugura Palladium aquí en la ciudad de Buenos Aires. Palladium. Sí, ahí toca, en la inauguración toca Baglietto. Y bueno, ya nos estamos yendo, nos vamos al 6 de diciembre, hablando de Fito Páez. El 6 de diciembre Fito Páez presenta Giros, el disco Giros, en el Luna Park. Giros. Sí, con un gran bandoneón como escenografía. Eso fue lo destacado. Claro. Y el 17 de noviembre, y con esto cerramos, en medio de las presentaciones de Nada Personal, el día 17 de noviembre, Soda Stereo estaba presentando ese disco. Sí. En medio de la presentación de este disco, le roban los equipos a Soda Stereo. Sí. Así que, pero bueno, gracias. Pues a veces se habla de que tal banda es antagónica de tal otra. No, nada que ver. En este caso, Sumo y Virus les prestan los equipos. Mirá. Y Soda pudo seguir tocando y presentando este Nada Personal. Así qué que. Malo, ¿no? Sí, así vamos cerrando este año de columna de Una Vuelta Más, y lo vamos a cerrar con Soda Stereo, y como siempre le damos una vuelta más, vamos a cerrar con Juegos de Seducción. Sí. Pero no una versión, la versión, sí, es una versión del disco, pero una versión original, poco difundida. Claro. Una versión en otro idioma, que si bien durante el 86 se difundió mucho cuando Pase el Temblor en inglés, en este caso vamos a escuchar y cerrar la columna sí. con Juegos de Seducción. En esa cantada, perdón, Jorge, sí. en esa época estaba, existía el Instituto Privado Huergo. No, no, después vino. No, todo por el inglés Cerati. Noventoso. Por eso. Capaz que bueno, le enseñaron no, ahí. Pero dentro de todo, a ver, lo que sucede es que es, bueno, Soda grabó estas dos versiones para meterse en el mercado internacional. En el mercado internacional, en el mercado anglo. Claro. ¿No? Pero bueno, fueron dos versiones, para mí, bien logradas. Bueno, ¿no? Que perfecto. Si uno no sabía que era Soda, si uno no decía, ah, bueno, son Soda Stereo, podía pasar tranquilamente por un grupo internacional. Desapercibido. Obviamente, desapercibido, sí, obviamente, poniéndose en la época. Claro, a lo mejor hoy claro, sí, claro. No, suena medio, ah, no, sí, podría ser, yo lo corregiría un poco, pero para lo que fue hace 40 años. Sí, no, olvídate. Muy buenas versiones. Bueno. Así que bueno, nos vamos rapidito con Juegos de Seducción, vamos. Quédese ahí, George, ¿eh? Ya nos vamos. Sí, cómo no, acá estoy. Hasta luego. I will play the faithful servant. If you will play the lady of mine. We cross them with a rose in curious ways. Tonight, anything goes. Carried away, right to the limit. Carried away. seduction, remote into the jungle. Nobody will come to our rescue. We seek the same contact and conquer slows. Fire, that force of feeling. Lleno, sí, con obviamente con el último tramo, algo de cartelera. Hoy lo tenemos dos mentes con la cartelera y un poco de info rock. Sí, y yo los estoy mirando. Sí, usted mire tranquilo y tomo mate. Disfrutando. Tenemos un show de Decir los Persas en el Movistar Arena el 27 de marzo. Después vamos. Tengo que abrir la otra página, Arranca. Está chequeado esto. Sabía que tenía que decir esto. El tiempo es tirano, sí, ya lo sé. ¿Nunca hizo radio? Sí, hace muchos años. 25 años de radio. Por acá lo teníamos al Marqui Ramón. Espera que me fijo cuál era la fecha que estaba. Bueno, buenas noches para todos. Será hasta el próximo viernes. Hola, muchachos, por favor. Despejando el estudio. Ahí viene el zorro. Atención, por favor. Después tenemos Salta la Banca en Maquena. Esto es para el... ¿Para cuándo? Para cuando vos quieras. Cuando yo quiera. Manejalo. Estoy diciendo lo que yo, sí. ¿Qué más tenemos para acá? Vamos a ver para el zapato. Para el domingo... Sí, nos pasa uno por ahí, lo llamamos para que venga a hacer la... Nos llamamos. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. No sé, estaría anotando. Está buscando. Si estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box FM 102.9. Muy bien, último tramo, ya nos vamos, prácticamente nos están sacando a escobazo. Yo estaba viendo la hoja de ruta ahora que me di cuenta que te estaba diciendo lo de la letra. Sí. Jingle, ¿cómo la escribiste? ¿Qué jingle? ¿A dónde dice jingle? Jingle Rock and Pop 1985. Yo lo copié tal cual, me lo pasaron. Pero vos decís jingle de silencio, ¿no? Yo lo copié tal cual, me lo pasaron. A mí me parecía que estaba mal. Se te cargo. ¿Por qué hablas así? ¿Y criticás a Cerati o cantas en inglés? Magu, yo no canto en inglés, por suerte. Bueno. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Tiene algunos titulares para el fin de semana? Lo único que tengo acá para mañana, Miguel Mateos en el Movistar. ¿Qué más? Los Babasónicos, sí. El mañana sábado en el estadio de Ferro. Lo tenemos a Nito Mestre en el auditorio de Belgrano. A los Fundamentalistas del aire acondicionado en el estadio único en el estadio único de La Plata, en la 32 y 25. Esto este sábado, ¿eh? Todo esto mañana. Sí, así que tienen para elegir. A mi amigo Invencible. También lo tenemos en donde en la Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131. Sí. Y también, bueno, esto de Nito Mestre ya lo dije, y lo tenemos a Physical Graffiti en Bernal, ahí muy cerquita de Quilmes, en Club de Arte Te Empuja. Banda, Club de Arte, banda tributo a Zeppelin. Sí, no tengo ese detalle acá, pero. Sí. Physical Graffiti. Exacto. ¿Y qué más? Y para el fin de semana, a Catupecu en Mar del Plata. No, en Mar del Plata no, en La Plata. No se vayan a Mar del Plata. Paren antes. Catupecu en La Plata, el domingo, en el Teatro Ópera de La Plata. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Ya está. Viene Shakira la semana que viene. Sí. Cantilo, Cantilo toca el 8, como dijo en el audio. ¿Cómo? También el 8. Ah, sí, sí. El 8, exacto. Sí. Muy bien. Cantino toca el 8 y yo conozco, tengo un amigo que toca el 7. Pero. Sí, bueno, que no lo cuida mucho. Yo lo conozco también, sí. ¿Toca o se lo toca? Los chinos, los chinos en Seattle Media. El miércoles es esto, el miércoles 10. Y tenemos a Non Palidece en La Trastienda el miércoles 10 de diciembre, la semana que viene. Muy y bien. Bueno, nada más, ya cerramos. Sí, Jorge, algo cortito para ¿qué? Confirmar sí, una vuelta más. Perdón, una vuelta más, no. Una vuelta más. Una vuelta más, sí. Un grande del rock internacional, ya confirmado. Para el año próximo, con todos los shows que se vienen, sí. Robert Plant vuelve a la Argentina. La voz de Led Zeppelin regresa luego de una década para presentar un formato íntimo, acústico, interactivo. Su nuevo disco junto a su nueva banda. Robert Plant vuelve a tocar en Buenos Aires. A 10 años de su última visita, la voz de Zeppelin, Argentina. ¿De quién? De Zeppelin. De Zeppelin. Para Zeppelin. De Zeppelin. De Zeppelin. Vino Gallardo, bro. Zeppelin. ¿Alguna otra vocal? Zeppelin, Led Zeppelin. Led Zeppelin, sí, para vos. Viene para presentar el flamante disco Saving Grace, junto excelente. A su nueva banda. No sé si tenía el nombre de la banda, pero no figura. The Plant Roberts. No. Bueno, la banda está la cantante Susie Dayan. La función única. ¿Dylan? En el Teatro Gran Rex. Ah, para el 10 de mayo va a ser esto, del próximo año. Así que bueno, un grosso. No esperen cosas de Zeppelin porque no va a ser eso la presentación. No. Va a ser esta nueva banda. Bueno, excelente. Bueno, listo. ¿Algo más por ahí? No, nada más. Listo. Nada más. ¿Usted, Colman, tiene algo? Sí, tengo frío ya. Listo, muy bien. ¿Sí, y hambre, y hambre. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos un posible, un capítulo más de Que Sea Rock. Salió medio trabado. Mamá, me está haciendo mal el aire en la nuca ahora. Te gusta, te sopla en la nuca, vos. En la dirección general de la emisora. La señora Correa, por un beso, Lau. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador, bastante, pero. Operador guante de amianto. En la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Cristian Sancho, Enzo Cavani, caballo de polo, Paolo el rockero, rosca floja, y tortuga asustada. Tortuga asustada, entre otros, padea. Todo en memoria. Muy bien, ¿estará la próxima semana? Calculemos que sí, en su. Sí. Sección, el Rock Mix. Mi sección, señor Hernán Carlos Méndez. Saludos a Don Méndez. Saludos. Yo hoy estaba insultando al calor. Sí, sí. Él insulta, le apoda al arte. La cosa loca. Muy bien, los amigos columnistas. Hoy estuvo presente en una vuelta más Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. Estará la próxima semana una nueva edición de arranca o no arranca. Una para ver, ahora sí. Romenita Veraldi. Después de una vuelta más, una para ver. Claro, claro. Van pegados, van juntos. Claro, una y una. Y más adelante, no, hay tiempo para. Sí, una más del señor de Escuela de Rock. Juan Carlos Cardoso. Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, pues sí. Ya vamos cerrando todo. Claro, exacto. Vamos bajando la persiana. Sí. El apoyo logístico, la edición de video. La productora fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande, un beso enorme y gracias por estar y acompañar al cerro. Y aguantar. Gracias. Se la aguanta, rescatemos. Artística voz y no edición. El Citri Air Master Edition. Saludos al Citri y a la Baticueva. Y a su Baticueva. Sí, saludos. Salud. Todo bajo la atenta mirada, perdón, sí, de los viejitos sí. Fiolas Producciones. Y te hicimos compañía directamente en su baticueva, en la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, de nada, acá fresquitos. Baje un poquito el aire porque le está haciendo mal a la gola, sí, me parece. La carraspera. Sí, me parece que sí. Le agarró la carraspera. El horario también. Hoy habló bastante, ¿no? Muy bien, aquí Face to Face, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Ahora, papá. Pará, Bueno, ¿Otro? Dale, aquí también el Face to Face, el más chico, el carpincho, el periodista deportivo, el señor Lautaro Coleman. Gracias, querido. No, un placer, gracias a ustedes. Me deben como 5 meses sueldo. Bueno, después le transferimos. Espera, tranquilo. Gracias. Estoy cobrando a cuenta. Y del otro lado del no viro, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Municipal Panda, PT de Hormiguero, Ortiz. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos. Sí, un besito a MG, te amo. Yo nos vamos en este. ¿Nos vamos? Sí, menos. Volvemos el próximo domingo. Chao. Domingo no. Chao, hasta el viernes que viene. Armen el arbolito el lunes, Adiós. Law, breaking the law, breaking the law, breaking the law.